Bueno, buen día para todos los que comienzan a ver ahí en Facebook. Nos estamos enganchando a peri.org.ui. Peri Radio es peri.org.ui. Hoy vamos a estar de 10 a 12 y media solo por... No, solo no. Por peri.org.ui, Peri Radio, y por Nemesis Radio. A las 12 y media entramos por 770M Radio Oriental, que hasta ese momento va a estar transmitiendo fútbol. Y más tarde va retransmisión por Radio Cuervo, radiocuervo.ui.gu. ¡Pah! Me mataste ahora. Que buscarla. Y más tarde todavía va por Radio Nacional. A ver si lo agarro a Onofre y me dice cuál es la dirección de Radio Cuervo. Onofre. Germán me mandaba algo que nos quedó atrasado de hoy de mañana, lo vamos a pasar yo ya mismo en ocasión de la interpelación al ministro de Ambiente. Yo dije lo siguiente sobre la deuda, porque el punto es que estaban. El punto funciona así: se arman dos bandos. Si bien lo podíamos saber de antes, ahora recién lo sabemos ver en serio, ahora que estamos adentro. Se arman dos bandos. Positivo, negativo, pónganle ustedes negativo, positivo, blanco, negro, pónganle ustedes negro, blanco. ¿Ah? Raramente, ocasionalmente, sucede que entre un partido como el nuestro que vota lo que le pinta. Por ejemplo, cuando se votó el presupuesto, nadie sabía que nosotros íbamos a votar en contra y a argumentar en contra. Por eso la gente del Frente Amplio celebró. Pero en otras ocasiones hemos votado cuestiones que propone el gobierno. Cuando se votó la ley de urgente consideración, el Frente Amplio acompañó el 50% de los artículos. Y nosotros el 75% de los artículos y el gobierno el 100% de los artículos. Pero Cabildo Abierto no apoyó el 100% de los artículos. Y una debilidad que ellos entienden que es una fortaleza del sistema, así como está planteado, es que si vos estás dentro de la coalición de gobierno, o al revés, vamos a poner un caso, sucedió cuando yo voté en soledad en contra del cierre de Casa Galicia o en soledad la entrada de barcos norteamericanos armados a hacer maniobras, gente armada a nuestro país. Algunos diputados del Frente Amplio se retiraron. A ver, pa, che, dice que tenemos problemas de conexión a internet. Dice que tenemos problemas de conexión a internet. Alá. Che, bueno, a ver cómo se escucha esto. Presidente, estamos recurriendo a los fideicomisos, a la PPP y a todos estos inventos por una razón muy sencilla, porque estamos recontraendeudados. Ya llegamos a los 50 mil millones de dólares, más de 22, 23 mil de intereses, duplicando los 25 mil del año 2010. Por esa única razón, porque no tenemos un peso de tanto que gastamos, es que estamos recurriendo a este tipo de figuras. Si no, sería deuda. Gracias. La verdad que estuvo bien, cortito y al pie. Ahí está, era lo que estaba pasando. Ya no me olvidé de lo otro. Lo que pasó ese día fue que algunos diputados del Frente Amplio se retiraron para no votar en contra de lo que había decidido votar la mayoría del Frente Amplio. Gracias, Di Vincenzi. Fabricio, gracias. Cualquier cosa me avisan por ahí, no me había dado cuenta. Lujo. Lo otro. A mí me parece que los representantes tienen que votar a conciencia lo que les dicta su conciencia. Si después al grupo al cual perteneces no le gusta lo que vos estás haciendo, por ejemplo, esos 5 o 6 diputados del Frente Amplio, en vez de levantarse, la siguiente vez ellos entraron. Ahí está, y votaron. Y fue una de las pocas veces que el Frente Amplio votó dividido. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si después a tu grupo político no le gusta, bueno, habrá instancias internas, pero no puede ser que siempre se vote en bloque. Ellos consideran que lo que yo digo no debe de ser así porque le quitaría fortaleza. No, no le quitaría ninguna fortaleza, todo lo contrario, digo, cada representante tiene que actuar con libertad. Y en algunos casos puede ser mandatado, porque la cuestión política económica, por ejemplo, yo no puedo votar con toda libertad, puedo votar mandatado. Pero ¿cómo cuando hay que votar los asuntos que tienen que ver con el aborto, eutanasia, se les da libertad de acción? No, la libertad de acción la tiene que tener siempre el legislador. Y en algunas ocasiones, vinculada fundamentalmente a la política económica, calculo yo, y alguna otra, se puede llegar a votar mandatado. Entonces, este día de esta semana, al cual me voy a referir abundantemente, que tiene que ver con la Operación Neptuno, vamos a ponerle Operación Neptuno, Proyecto Alatirí. Yo no sé si los legisladores de rato saben muy poco de economía. Había una legisladora comunista del Frente Amplio y decía, pero ¿por qué no se hizo de otra manera? Que si no, porque se termina pagando entre 3 veces y media, que fue lo que pagó el promedio de los proyectos PPP, etcétera, del Frente, pagó 3 veces y media lo que cuesta el mismo proyecto pago cash. Eso se lo cobraba el diputado Ope Pasqué al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio también les decía, mire que los proyectos de ustedes les costaron 2 veces, le están costando 2,7 veces, creo que da el proyecto Neptuno, o sea, sale algo que va a salir 100, sale 270. Y así con todo. Entonces, yo le intentaba resolver el problema diciéndole, es que ustedes no lo pueden hacer al contado porque no pueden asumir deuda. Porque si el gobierno pudiera, si el Estado pudiera, pide un préstamo y paga al contado y se ahorra cientos de millones de dólares. Algo que va a salir 200 millones termina saliendo 800. Yo le explicaba, pedí la palabra, se pide la palabra para hablar un máximo de 5 minutos y les decía esto, ¿eh? Presidente, estamos recurriendo a los fideicomisos, a las PPP y a todos estos inventos por una razón muy sencilla, porque estamos recontraendeudados. Ya llegamos a los 50 mil millones de dólares, más de 22, 23 mil de intereses, duplicando los 25 mil del año 2010. Por esa única razón, Claro. porque no tenemos un peso No tenemos un peso. de tanto que gastamos, ¿Eh? es que estamos recurriendo a este tipo de figuras. Si no, sería deuda. Gracias. Ahí va. A usted, diputado. Estamos en el doble. En el doble de deuda que en el año 2000, 2011. En el doble, ustedes pueden entrar a esas informaciones. Yo la leí de ahí, entré en el momento. Ustedes ponen BCU, Banco Central del Uruguay, punto gov, punto uy, y ahí se percatan de que debemos el doble, porque a este gobierno le está dando mal la deuda, porque como atrasó el dólar, o mejor dicho, adelantó el peso, porque de tantos dólares que entran por concepto de deuda, por concepto de inversiones, montón de inversiones que están entrando a nuestro país son seguramente blanqueo de dinero sucio, lamentablemente. Y las tasas de interés que estaban un poquito altas, ya bajaron la semana pasada o la anterior, pero no afecta demasiado las tasas de interés. A la vista está, bajaron las tasas de interés y bajó el dólar. En vez de subir, bajó. Bajó muy poquitito, pero bajó. Pero acá lo principal es el gasto del Estado. Un gasto del Estado que era, comienza a llover, estamos esperando lluvias. Sé Fabricio Divincenzi que estuvo lloviendo por allá por la provincia de Buenos Aires. Un saludo para Torito, para todos por allí, para Don Luis, para todos. Y se esperan lluvias acá hoy y el próximo jueves, lluvias que ya no necesitamos, porque con todo lo que llovió ahora en el mes de agosto, nosotros ya estamos pasados por agua. Bueno, entonces el problema nuestro es el gasto. El gasto del país que aumentó de 1.000 euros. Acá tengo mis bitácoras, ¿ves? Aumentó de 1.000 euros en el 2005. Esto hay que acordárselo de memoria y es fácil. Cuando termina la crisis de los 2000, termina el gobierno del doctor Valle, inmediatamente después, Valle termina con algo menos de 1.000 euros per cápita de gasto. En 2005 llegamos a los 1.000 euros per cápita de gasto. Esto es el gasto del país para funcionar. En 2009 duplicamos esos 1.000. O sea, en el transcurso del gobierno de Tabaré Vázquez se crea el Mides, etcétera, se duplica el gasto del Estado per cápita. También en educación, en salud, en seguridad. Como el país empezó a funcionar mejor, gracias a los ingresos, hay que decirlo, lamentablemente, por concepto de exportaciones de soja transgénica glifosateada, fue así, en 2003, 2004, pero sobre todo en 2005 y hasta el 2013 incluido, la soja transgénica glifosateada envenenada murió, envenenada murió. Las economías del Uruguay, varios países de la Argentina, el sur de Brasil, Paraguay. Ahora, ahí se endulzaron nuestros políticos. Y para 2011-2012, fíjense, aumenta a 3.000 euros el gasto del Estado. Y llega a 4.000 euros entre 2014 y 2015. ¿Ah? Es decir, que la administración Mujica fue la que más aumentó el gasto del Estado. Porque en 2009 estaba a 2.000 euros. Terminó 2009 a 2.000 euros. Y ahí hubo elecciones, ganó Mujica, arrancó en 2010. Y para 2011, 2012, ya había aumentado a 3.000 euros el gasto del Estado. Y para 2014 a 2015, cuando termina su periodo de gobierno, ya había aumentado a 4.000 euros el gasto del Estado. O sea que en la administración Mujica, en la administración Mujica, con Astor y con toda la barra, duplica, es decir, Tabaré Vázquez duplica los 1.000 de Valle, pero llega a 2.000. Ahora, Mujica, Astor y toda la barra, la administración Mujica duplica los 2.000 de Tabaré Vázquez. Eso implica llegar a 4.000 euros. Es decir, que del 2005 al 2015 subió de 1.000 a 4.000 el gasto del Estado. Para el 2017 tocó los 5.000 euros per cápita. Y para la fecha del 2022 que yo hice estas cuentas estaba en 5.866, pero ya seguramente ahora mismo ya está en 6.000 euros el gasto del Estado. Este gobierno, intentando gastar menos que los anteriores, de todas maneras está gastando mucho. Pero lógico, no es tampoco que sea muy fácil de bajar desde los 5.000 y pico de euros per cápita de gasto del Estado con que termina la administración, la segunda administración Tabaré Vázquez, bajarlo a lo que ustedes, bueno, puedan pensar en que 5, 4, 3, porque ahí enseguida se arman los bloques de nuevo y se empieza a discutir en estos términos. Sí, lo que pasa es que nosotros aumentamos los gastos del Estado, esto lo he escuchado mil veces ya, pero nosotros mejoramos la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Yo no sé si mejoró. ¿Ustedes les parece que mejoró? Por lo menos significativamente la educación. No, la respuesta es no. Lo dijo los otros días la geóloga Leda Sánchez en CX36, palabra más, palabra menos, yo lo mencioné, la mencioné en mi alocución en el Parlamento esta semana. Leda Sánchez dijo: a la universidad llegan muchachos que no nos entienden cuando les hablamos, ni les entendemos cuando ellos nos hablan. ¡Pah! Dije yo, una bomba, ¿no? Por eso dijo, tenemos que mejorar en el IPA, que esta semana se comentó que el IPA es un desastre. El IPA es un desastre. Bueno, hay que leer, porque, mire, dos mujeres, acá se las muestro ya que estamos por Facebook, Semanario Voces, dos muy buenas entrevistas a dos mujeres. La primera es a una señora colorada del departamento de Rivera, Margarita Machado. No, no, no, imperdible. Imperdible porque le da con todo al Partido Colorado, al Partido Blanco, ni que hablar al Frente Amplio. Le da con todo y uno lo lee y dice, esta mujer tiene razón. Tal vez en el 90% de las cosas que dice, ¿no? Este es del jueves 17 de agosto. Dice, por ejemplo, dice, mirá, dice, sí, dice, dice, pero los montes de deforestación son fatales. Dice, cada cosa que ellos nombran como UPM o los 300 puestos de trabajo, que es lo que queda, si intensificás la producción agropecuaria, cualquier emprendimiento tiene 300 trabajadores. Totalmente de acuerdo. No, está muy bien, ¿eh? Muy bien cómo piensa, muy bien la entrevista, muy bien cómo piensa. Es Margarita Machado, vallista y productora rural, mujer rara, dice, casi única en su especie, abogada, ambientalista, productora rural, feminista, vallista de pura cepa. A los relaja todos, a los colorados. Ah, les da po a este Talvi le da con el caño. Ah, lo trata de traidor. Su presencia no le resulta muy cómoda, dice a muchos de sus correligionarios del partido. Ni a los de un solo Uruguay, a los de un solo Uruguay también los calzó con el rebenque y se les prendió en el lomo. Donde supo participar, pero desde que se fue transformando en una especie de partido político se borró al diablo. Dice que se le habían perdido unos novillos y le dijo al milicomisario, dice, nunca más tuve problema. Dice, le dijo al comisario que se le habían perdido unos novillos, dice, yo los voy a buscar, quédese tranquilo, dice, yo los voy a buscar a la forestación el fin de semana. Venía mi hermano, dice, y íbamos a ensillar y salir a buscarlo en la forestación. Iban a tener que aparecer. Nunca nos había pasado. Ni a mí ni a mis padres. A los pocos días los novillos aparecieron en las casas. Usted sabe que a mí me sucedió, no con novillos, pobre gente. Hay un loco acá que le da a cada uno para que le cuiden el campo, que es lamentable, ¿no? Y los hace pasar hambre. Y entonces vinieron a robarme unos pollos, ¿viste? Me robaron un montón de unos cajones vacíos de plástico y los cargaron de pollo. Ah, se llevaron como 50 pollos gordos. Bueno, pa, digo, acá faltan pollos. Ah, sí, conté más o menos 40 y pico pollos lo menos que faltan. Macanudo. Llama a la policía. Cayeron por acá por casa. Le digo, vayan y plántense allá abajo. Digo que la otra vuelta, ¿se acuerda cuando me pelaron el caballito? Que lo devolvieron. Digo, son los mismos. Entonces fueron y se plantaron allá abajo. Al otro día voy, pasada la noche, voy al otro día, miro el gallinero. Estaban todos los pollos menos uno, lo devolvieron, menos el que se habían comido, ¿no? Bueno, y después el otro semanario Voces es del 31 de agosto y entrevistan a Virginia Piedracueva, docente. Educación o trabajo, falso dilema, dice. Nuestra formación humanista no ha asegurado individuos críticos. La mayoría de los uruguayos son acríticos, no son individuos críticos. Nos sugirieron su nombre y la verdad, dice el semanario, que fue impresionante poder entrevistarla. Su trayectoria como docente durante varias décadas le dan conocimiento y autoridad para opinar sobre nuestro sistema educativo. Su espíritu crítico debería ser obligatorio para todos los que ejercen la docencia en la educación. Muy linda la entrevista, ¿eh? Y decía acá justamente, dicen. Por ejemplo, si tomamos las evaluaciones PISA, los estudiantes que ingresan a formación docente no son los que tienen mejores evaluaciones. Y ahí arranca, ¿no? Arranca como que todo mal. Porque ella dice acá que la gente no está estudiando por vocación. Mucha gente, sino solo por tener un trabajo. Yo peleé dentro del sindicato para que fuéramos críticos constructivos, dice. Pero mi postura no primó. Bueno, ¿qué quiere decir? En la salud, ¿estamos mejor? No. Yo lo he dicho en el Parlamento, el Fondazo, o sea, el Fonasa, y Olesker es el responsable, Olesker, Conastor y toda esa barra, inventaron un curro, porque ahí también lamentablemente decimos que estaba Tabaré Vázquez, tenía mucha influencia, y varios médicos Frente Amplista, inventaron un curro para salvar a todos los médicos empresarios de las mutualistas. Entonces, ahora se les complicó. Pero el sistema, yo le puse Sistema Nacional Desintegrado de Salud. ¿Ustedes se piensan que existe un Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Ustedes piensan por un minuto que el FONASA anda bien? Bueno, quiere decir que no se han enfermado en los últimos tiempos. ¿Ah? La salud, de hecho, el cierre de Casa Galicia le deben a los funcionarios, le deben plata a los funcionarios y no le pueden pagar porque hicieron un curro con el cierre de Casa Galicia. Te está hablando el único legislador, ah, no, está Botana, y está Estraneo también. Le mandamos saludo a Estraneo, el señor papá del legislador suplente, que también votó en contra. Y me dijo él que nos escucha siempre. Bueno, hoy no estamos por Oriental, por lo menos hasta ahora, así que no me estará escuchando. Y se les complicó. ¿Qué más? La seguridad. Lo que se ha gastado de plata en seguridad, desde que terminó el gobierno de Jorge Valle hasta acá, lo que ha aumentado el presupuesto del Ministerio del Interior es incalculable. Pero ustedes se piensan que anda, bueno, un poco mejor con todo lo que se ha gastado. Bueno, capaz que sí, pero ustedes se piensan que anda tanto mejor como 6 veces. No, 500%, ¿no? Como 5 veces mejor de cuando terminó Jorge Valle. No, no. Bueno, me debe estar preguntando acá la gente. Vega, hay programa. Buen día, César. Hoy está el programa en Oriental, Pedro. Pedro, ponga en el buscador peri.org.uy, Peri Radio, o ponga Nemesis Radio. Estamos saliendo por Facebook y por Internet. Bueno, buen día, estoy escuchando la nota y contar con el apoyo de nuestra ONG. La verdad que no te entiendo, Marcelo, pero bueno, ¿qué nota? Perdón, te llamé sin querer. ¿De qué nota me estás hablando? Bueno, y ahora nos vamos a dedicar. Ah, 10:30. Pa, tendría que pasar una tanda. ¿Sabés lo que voy a hacer, Germán? Voy a pasar uno de los avisos que me mandaste de mañana, que está buenísimo. Acá está, mirá. Va la tanda. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores. Una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero Guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. Por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del proyecto Neptuno, un plan No voy multimillonario a en el hablar que del un proyecto consorcio de Neptuno, empresas no, no te privadas vayas. producirá nuestra agua potable tomándola desde el río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Firmá para habilitar el plebiscito que nos permitirá eliminar los contratos firmados en secreto y renegociar lo más conveniente para nuestro país. El poder está en vos. Movimiento Uruguay Soberano. Ah, ¿te parece que usemos eso de tanda, Germán? Salud. Bueno, les recuerdo que estamos juntando firmas por Movimiento Uruguay Soberano desde el primer día, en contra de los contratos secretos. Y ahora tenemos contra la usura por una deuda justa. Estamos juntando firmas. Ya yo estuve un día en la sede esta semana y entró gente en ese momento, varios, a firmar. Firmaban por un Uruguay en contra de los contratos secretos, firmaban en contra de la usura y se sumó en contra de que se usen en el Uruguay a nivel popular las monedas virtuales. Recuerden que les habla el único legislador. Yo lamentablemente estoy como que el único y no sé si estoy bien o mal, porque si llego a estar mal, el PERI va a desaparecer. Digo, el único legislador que votó en contra de la CBDC, las monedas virtuales de los bancos centrales, que después en China ya existen a nivel popular. Por ejemplo, si cruzás en rojo, está bien, vos me decís, bueno, no se debe cruzar en rojo. No, no, yo te hablo caminando, no viene ningún auto, no viene ningún auto, no viene ningún auto. Cruzo en rojo, me saca la foto, me baja el puntaje. La Deutsche Welle entrevistó a un periodista, anduvieron con él para todos lados, pero ¿qué pasa? Este periodista hizo lo que yo hago, hablar en contra del gobierno, como esta mañana que dije, este gobierno es un calco, una fotocopia de lo que estaba haciendo el gobierno del Frente Amplio. No se calienten conmigo los que son blancos o colorados. Miren, miren, miren lo que está haciendo. Y el Frente Amplio es un calco de lo que se estaba haciendo en la Argentina. Y la Argentina es un cálculo de lo que se estaba haciendo en Venezuela, Maduro, Diosdado Cabello, etcétera. Que se parece a lo que se está haciendo en el capitalismo norteamericano. ¿Qué hicieron durante la pandemia los norteamericanos? Peor que Uruguay, sin duda, peor que Argentina, peor que Venezuela, los Estados Unidos. Mandaron un billete a la gente, eran 1.000, 2.000, 3.000 dólares, para que se quedaran en las casas tranquilos. Claro, eso lo imprimieron en dólares, y por eso hay dólares como para empapelar el planeta. Y tal cual comentaba esta mañana Estanislao Valdés en nuestro programa de 6 a 8, no saben qué hacer con los dólares como en los 70, los tiran para el hemisferio sur como en los 70, y ni les quiero recordar lo que pasó en noviembre de 1982. Así gobiernan los demócratas. ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno que iba a bajar el costo del Estado está aumentando el costo del Estado? No tanto como lo subió el último gobierno de Tabaré Vázquez, el primero no fue malo, ni tanto ni cerca de lo que lo subió el gobierno de Mujica, que le dejó un déficit fiscal además altísimo al segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Pero el partido que iba a bajar el costo del Estado lo está aumentando. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que con el Mides abierto ellos aguantan los votos, como hacían en la época de Pacheco. Nada más que en la época de Pacheco a la gente le daban unas chapas y la gente tenía que cortar los palos, levantar la chapa, agarrar los clavos, plas, plas, plas, plas, clavar. Ahora no, ahora le mandan la tarjeta de crédito, le dan la plata, la tarjeta. En la Argentina se le llama los planes, los planeros. Que de hecho, por ejemplo, hay gente que vive de los planeros. A ver, me están escuchando ahí los argentinos, no me dejan mentir. Los que viven de los planeros son los que organizan a los planeros, o sea, ellos se encuentran 10, 20, 30, 40 planeros y viven de cobrarle a los planeros, de intermediario. ¿Está? Bueno, quería pasarles a Baise. Nosotros arrancamos a hacer el curso que dicta el profesor Baise. Espero que cara de libro, como dice el torito, no me censure, porque esto es antivacunas. Es decir, pero es un curso que se dicta en la Universidad de la República. ¿Tá? Pero se habla del diagnóstico pandémico, de la terapia sociosanitaria adoptada, de la determinación de fallecidos e infectados, porque hay un montón de fallecidos por haberse aplicado el veneno. Y los contratos de los gobiernos con las multinacionales químico-farmacéuticas, las cláusulas leoninas de los contratos, etcétera. Y esto es lo que decía en su primera clase. Yo simultáneamente escribí un artículo que se llamaba, que salió en Caras y Caretas, en Extramuros y en una recopilación digital, se llamaba Riesgo Bajo, Miedo Útil, Gran Negocio. Y básicamente, ampliando cada una de esas tres cosas, vamos a desarrollar el curso. ¿Cómo un riesgo bajo se convierte en alto y cómo se hace en la sociedad para transformar riesgos bajos en altos? Porque no son inventos. No es que el COVID sea un invento. El COVID es una gran exageración. No es un invento. Existe. No existe de la manera como fue presentado y explotado ahí. No, eso es lo que vamos a ver. Al mismo tiempo, produce miedo. Y el miedo es el que produce el gran negocio. No solo económicamente. Vamos a ver en qué medida es un miedo útil. ¿Útil a qué? ¿A quién? Mucho se habla de eso, pero nunca se desarrolla eso. Sí, todos dan por sentado intuitivamente que sí, que se genera miedo, que el miedo subordina, que el miedo políticamente, bla, bla, bla. Sí, pero exactamente, ¿cómo son los mecanismos de producción del miedo y cuáles son los aspectos del miedo que son útiles y son varios? Eso lo vamos a ver con cuidado. Y el gran negocio, a pesar de que es bastante obvio, y no solo por las vacunas, sino por otras cosas que fueron negocios menores, pero también negocios, y que multiplicaron la fortuna de esta gente grandemente. Vamos a ver con algunos datos. Yo, por ejemplo, tengo una ficha de 26 páginas de las instituciones sobornadas por Pfizer. 26 páginas. No, no 26 instituciones, 26 páginas de instituciones financiadas por miles de dólares por Pfizer. Hace poco salió una parecida de Moderna. Son escandalosamente sobornadas. Y además ya han sido condenados multimillonariamente esos laboratorios. Pero se cagan de risa porque en definitiva eso es un día de ganancias, son 450 millones de dólares. Me encantó esa parte donde el excelente doctor, profesor retirado, jubilado, admirado, Rafael Baize dice en aulas de la Universidad de la República, en el curso para, ¿cómo le llaman? Educación permanente. Se cagan de risa, dice Rafael. Y sí, hay que hablar así. Es que, ay, mirá lo que dijo el profesor. Aldo Mazzucchelli está bastante caliente también. Últimamente le he escuchado unas puteadas en sus intervenciones. Dice, ¿qué contestaron por la denuncia en Parlamento de aviones fumigadores? Lamentablemente, te debo decir, Dani, que contestó la Fuerza Aérea que no tiene conocimiento. Acá, hora de madrugada, Me contaron que están fumigando. Sí, a mí me mandaron fotos que como está la luna llena, se veía clarito en la foto que estaban pasando con los chemtrails. Dice Iván, no voy a leer todos, pero algunos cuando pueda leo. Yo no creo que por unas chirolas que les dan a los Mides sean culpables del despilfarro millonario. No, no vayas a creer. Dice, este cuento nunca me cerró. En todo caso será porque el ejemplo, por ejemplo, mantener el... No, el legislativo son tus representantes. Si vos querés eliminar la Cámara de Senadores, estamos sintonizando bien. Pero no sé qué otra alternativa te queda que tener representantes. No hay otro sistema que sea... Esa discusión yo no la quiero dar porque va a ser bizantina, ¿no? Pero, a ver, es todo muy romántico. Yo acá soy muy anarquista dentro de mi campo, pero bueno, salgo afuera y la calle está llena de pozos porque alguien la tiene que arreglar. Lo que pasa es que el pueblo se tiene que encargar de votar gente como la gente. No, no vayas a creer. El presupuesto del MIDE es de lo más alto de todos los presupuestos de los ministerios. Hay muchísima plata ahí gastada en te doy. No, no, te doy contra algo. Barré la calle, no sé, algo. Ah. Pero con el mismo criterio yo te digo que hay que bajar inmediatamente 5.000 militares en 5 años. Mañana voy a ir a una audición a las 7 de la tarde que me invitaron de Cabildo Abierto, en Radio Universal. Pero ellos saben bien porque justamente estábamos hablando con Guillermo, que me invitó, y otro legislador suplente, y yo les decía, tenemos que bajar 5.000 militares del ejército en 5 años. Después tenés que bajar por lo menos 4.000 más, 9.000, de los 18.000 que tenés en el ejército. Porque tenés además 3.000 en la Fuerza Aérea y 6.000 en la Armada. Más 18.000 son 27.000. Y de esos 18.000 tenés que bajar por lo menos 9.000. Desde soldado a general, es lógico, ¿no? Tenemos más generales que Israel. Y lógico, ahí me dicen, pero esa gente trabaja. Bueno, pero no, trabajar es otra cosa. Yo te consigo trabajo si quieres para los 9.000, no hay problema, yo te consigo. Faltan muchos bomberos, faltan... Hay trabajo, no te preocupes. Lo mismo que cuando se cayó las Torres Gemelas o cuando cierra una fábrica acá en Montevideo, bueno, cerró una fábrica. Bueno, la gente que trabajaba en la fábrica tiene que salir a buscar trabajo. Cayeron las Torres Gemelas, las hicieron caer, va, las bombardearon para que se caigan. No me vaya a borrar Facebook, no me vaya a sacar del aire porque digo esto, porque está recontra sabido, ¿no? ¿Sabe que el Washington Post publicó cada 30, 40 o 50 años, depende, el gobierno norteamericano tiene que desclasificar determinados documentos que están en archivo? Bueno, se desclasificaron documentos ahora que se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado a Allende en Chile. Se desclasificaron documentos, hablando de los militares, me acordé, que dan cuenta de que la CIA le pagó 35 mil dólares a unos locos de derecha, les entregó incluso las armas 0 kilómetro, para que mataran a un general competencia, un general, digamos, sería un general popular, ¿no? Porque los hay, claro. Entonces lo mandaron a matar, porque era competencia de Pinochet. Era de la línea del general Prat, digamos. Bueno, le entregaron 35 mil dólares a unos locos, le dieron las armas, que a ellos les encantan esas armas nuevas, maravillosas, y tienen que matar al general fulano. Es como que dijera, tienen que matar al general Medina. Medina no, no, no, ¿cómo es? No, Medina no, está loco, si Medina fue el que metió bajo llave la documentación en la época de Sanguinetti de gente desaparecida, sí. Bueno, después le entregaron 25 millones de dólares al partido, a los partidos que habían en coalición, competían contra Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, nosotros pensamos que hay que cerrar el Instituto Antártico Uruguayo. ¿Por qué? Y pues está el pedo. Nosotros precisábamos 20 millones de dólares para la universidad y el presupuesto y no los conseguimos. Bueno, primero hay que exigirle a la universidad que gaste bien el dinero, porque la universidad gasta bastante mal el dinero. Por ejemplo, está formando politólogos, politoglotólogos, digo yo, y los gurises cuando se reciban, que costaron entre 25 y 30 mil dólares cada uno, se van a tener que ir como un politólogo que escuché esta semana a dar clase en la Universidad Católica de Santiago de Chile. O sea, gastamos la plata acá, pero trabajan afuera. Y además vienen chilenos o de otras partes del mundo, entran en nuestra universidad, se reciben y se van. Pero además, no sé para qué queremos más politólogo. No sé. Los gurises nos van a decir, pero oh, hubieran cerrado esta facultad, ¿para qué nos hacen estudiar esto si después no hay trabajo? Claro, entonces empezamos a armar curros en los partidos políticos para darle trabajo a los politólogos. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Nada, ¿se acuerdan cuando aquel comunista que estaba de rector gastó no sé qué cantidad enorme de miles de dólares en butacas? Además tiene muy buenos autos. Yo lo sé porque nosotros estamos enfrente a la universidad. Muy buenos autos tiene la universidad. Son autos que están al nivel de, digamos, de alguien elegido por su pueblo para representarlo en el Palacio Legislativo. Y coincidiendo con el amigo, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cerrar la Cámara de Senadores urgente. Si vos me hablás de la achicar diputados, no es porque yo sea diputado, me da lo mismo. En realidad podés sumar la vicepresidenta me escribió y cometió un error. En realidad podés sumar el vicepresidente a la Cámara de, cerrás la Cámara de Senadores y sumás la vicepresidente en la Cámara para que presida la Cámara de Diputados. Te ahorrás la votación de todos los presidentes, después viene segundo presidente, tercer presidente, cuarto presidente. Cada año se votan cuatro. Para mí es toda una especie de locura. Pero bueno, yo no puedo cambiar todo de golpe, ¿no? Entonces vos pondrías la vice, Argimón. Estaría ahora cerrado, senadores. Y ella estaría presidiendo durante los 5 años diputados. Además, ya que estamos, te digo. Pero claro, no podés achicar la cantidad de diputados porque si no le pedís muchos votos a los partidos chicos para que entren. Hoy son 25 mil votos. Si vos achicaras la Cámara de Diputados a la mitad, un partido chico para entrar precisa 50 mil votos. Y eso va en contra de la democracia. Me dice la señora Beatriz Argemón, me mandó un mensaje, dice, querido presidente, dice, querido presidente, el próximo 15 de septiembre a las 12 horas conmemoraremos en el Parlamento el Día Internacional de la Democracia. Tengo que ir. ¿Eh? El 15 de septiembre, a las 12 horas. Espero que haya algo para comer y para tomar, por lo menos. Día Internacional de la Democracia. Bien. Está perfecto, gracias. Ya entendí, sí. Maganudo. Bueno, no me distraigan mucho. Acá todavía llueve, dice, allá en provincia de Buenos Aires. Allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, está lloviendo. Buenazo. Ah, mirá qué cantidad de mensajes que han entrado. Dice Isabel Muñiz, sí, la Cámara de Senadores hay que cerrarla. Dice Dani, las monedas virtuales es una manera de control. Mi plata, dice, nadie tiene que saber con B corta en qué la gasto. No, no, tiene que saber, sí, puede saber. Por ejemplo, porque vos podés estar recibiendo plata de negocio sucio, de la droga, del blanqueo de dinero, de la venta de jugadores de fútbol, de la trata de blancas, de peor, de la prostitución de niños. Y de repente vos te estás dando la tal vida, Dani. Y no, no, yo si soy el Estado, quiero saber, sí, quiero saber en qué gastas tu dinero. Pero cuando, como ahora, se pide la intervención a través de la justicia. Y eso se puede hacer actualmente, no es necesario de que exista la desaparición del dinero físico. Porque yo si quiero, de hecho ayer nos pasó. Podías pagar con tarjeta o con efectivo en una parrillada. Y con efectivo salía menos, porque se ve que a ese negocio le sirve el efectivo. Por ejemplo, estuve comprando algo en Carlos Gutiérrez, me llamó la atención. Diga que tenía efectivo. En Carlos Gutiérrez solo te venden en efectivo. Y yo le decía, ¿cuál es a mi hijo? ¿Cuál es el negocio? Ellos salen de ahí a comprar dólares. ¿Les sirve el efectivo? ¿Está? Bueno. Ahora mismo voy a hablar dos o tres cositas rapiditas. Voy a poner otro mensaje que Germán me mandó una tanda. No, está equivocado esto, Marcelo. No hay ninguna demostración de que haya venido plata de Chávez para que el primer gobierno de Tabaré Vázquez funcionara mejor. El primer gobierno de Tabaré Vázquez funcionó, salvo algunos errores, por algo yo me fui en el 2006, ya me empecé a ir. Porque la izquierda quería gobernar el país desde hace muchos años y llegó. Pero de entrada ya cometió errores. Por ejemplo, cuando corrió a uno de los Coutinho es, ¿no? Coutinho era. Bueno, pero no hay ninguna demostración de que haya venido plata de Chávez al Uruguay. Sí, a la Argentina. Me dice usted no confiaría. Bueno, pero no funciona así. Sí, lo tengo que demostrar. ¿No? Joel Montero dice, técnico de Polarity. Fíjense que Joel hoy miraba mis paneles solares acá. Nuestros paneles solares, digo, qué bien que instaló los paneles solares, Joel, porque han habido unos vientos fuertazos y funciona todo muy bien. Así que si están por instalar o quieren averiguar sobre la instalación de paneles solares para bombeo de agua o para las casas, esto está funcionando con los paneles solares. La computadora también. Entonces pueden hablar con Joel Montero, lo ubican en joelpolarity.com.uy, polarity.com.uy, teléfono 096-572-107 y 094-272-107. 096-572-107. 094-272-107. Esta semana estuve en la óptica que nos acompaña en el programa, Óptica del Sol. Está ahí en 18 de julio, casi llegando a el obelisco. Entonces me tuvieron ahí, me tomaban, porque estos lentes no son míos, no se debe usar lentes que no son de uno, porque los lentes son hechos para cada uno de nosotros. De hecho, yo veo mejor con el ojo derecho que con el izquierdo. Al estar en la maquinita me doy cuenta bien de bien. Entonces, esta semana ya me van a quedar pronto los lentes. Después estoy con mis amigos de Estérides. Lo que hace el Estérides es magia, ¿no? Esta semana me pasó acá con Silvia, con amigos, dice, está usando el Estérides, no sabés. Sí, ya sé lo bien que anda. Lo pude verificar definitivamente con mi perro, el oso. Tenía un buraco así de grande. Los que están escuchando por Peri Radio, peri.org.uy o por Nemesis Radio, un buraco así quiere decir como de 6 centímetros de diámetro. Todo espantoso, de un quiste. Estérides, estericol, pi, pi, pi. ¿Dónde están los frasquitos? Por acá andan. Por acá andan los frasquitos. Se puede usar Estérides puro, y si usted, por ejemplo, se lastima un dedo, lo mete en un vaso con Estérides puro, y a cada rato mete en el vaso, a los 3 días se mira los dedos y no se acuerda cuál era el roto. Estérides cura de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Descubrieron los rusos para ir a la luna, y acá tenemos a Martín, que tiene la empresa, se produce en Uruguay, se exporta a Europa, pero nosotros no nos importa nada, porque lo único que le damos pelota es al fútbol y a otras cosas. Estérides, acá para los que están en Facebook se los muestro, cómo se escribe, ¿ve? Así, Estérides o Estericol, 100% degradable, desinfectante, esterilizante de alto nivel. Como a mí me lo regalan, mirá, acá están los bidones, 5 litros de Estérides. ¿Sabés el plantel que es esto? Le digo, se me terminó el Estérides, Martín. Yo pienso, me va a llevar 1 litro. No, siempre me manda 5 litros. Yo lo uso para curar las plantas también. De esto puedo hablar otro día. Cuando algunos frigoríficos mutualistas han tenido problemas, ¿cómo se escucha, Andrés Chucarro? Infórmeme, por favor, porque no vaya a ser que esté hablando al cohete. Y acá por Facebook, si me pueden informar, por favor. Acá sí debo estar saliendo bien, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Sí? Bueno. Estérides. Ah, muchas gracias, Eduardo. Dale, ¿quedó claro? Después tengo a la gente de Almacén Toledo. Voy a buscar acá. La verdad que está tranqui así de trabajar así, ¿no? A ver qué dice Chucarro. Acá está. Chucarro, se escucha excelente. Dice, ah, bueno, me alegro mucho. Toledo, Almacén Toledo tiene una oferta imperdible. Almacén Toledo está, ¿saben dónde está? Ay, caray, se me fue. Les quería mostrar la foto. Ya que estamos acá. Ah, acá está. Se hace así, ¿no? A ver, no. Ah, les quería mostrar la foto de la chica, la dueña, muy bonita, ¿eh? Pero no sé cómo se hace. Dice, Almacén Toledo está, ustedes vienen por el 130, por Agraciada, ¿no? Ponele, que íbamos Facultad de Agronomía. Pasan el arroyo Miguelete, o sea, el viaducto, pasan el viaducto, ahí no va. En calle Artigas, a la derecha, ahí se bajan, ¿tá? Y tienen el lentejón a 149 pesos. Maní, no sé qué clase acá que dice que es muy bueno, 210. Chía, 360. Un kilo de nueces y un kilo de almendras. Un kilo de nueces más un kilo de almendras a 1099. Café, leche en polvo, un kilo a 435. Y una cantidad de ofertas más. Acá lo. Acá está la gurisa. Acá qué linda gurisa. ¿Eh? Preciosa, ¿eh? Buenazo. Bueno, y como hace tantos años que están haciendo publicidad conmigo, ya no lo precisaríamos la publicidad, ¿no? Pero seguimos igual porque una la mano lava la otra, las dos lavan la cara. Cuando yo los precisaba ellos se pusieron. Y ahora nosotros le pasamos la publicidad. El otro día le digo a Sabatini, ¿sabés cuánto me has pagado de publicidad desde que arrancamos? Un camión con zorra de ración. Pues tenemos un canje con Sabatini. Esta semana le regalé un pato. Dice, hablando de pato, dice, no, está mal. El Mides no fue idea de Chávez. Yo siempre les digo a todos mis compañeros, ¿no? Los que trabajan conmigo, que no es el caso. Ustedes no pueden decir algo que no puedan. Yo aprendí eso en la cámara. Acá en la cámara, si vos llegás a decir algo que no es, te hunden mal, te hacen pasar una vergüenza. Entonces, ponele que yo dijera esto, mirá, como dice acá el amigo Marcelo, el MIDE fue idea de Chávez. No, señor, el MIDE idea del Banco Mundial. Del Banco Mundial es la idea del MIDE. Imagínate lo cerca o lo lejos que está el Banco Mundial de Chávez. Bueno, entonces, si ustedes van a hablar por radio o me van a mandar un aviso a mí para que yo lo lea, tienen que estar seguros de que lo que están escribiendo es cierto. César, le voy a explicar, dice el problema, porque, dice Gabriela, desde Trinidad, porque los negocios prefieren efectivo. Ah, sí, yo creo que lo sé. Sí, yo sé eso. Dice, las tarjetas de crédito descuentan a los comercios. Eso me lo explicó Sabatini hace mucho tiempo, cuando incluso los tickets de alimentación, vieron la plata falsa. Está saliendo lindo el programa hoy. ¿Vieron la plata falsa esa que también? La plata falsa la puso el Frente Amplio de los tickets de alimentación, producción. ¿Para qué? Le estoy preguntando a producción. ¿Me escucha, producción? Ah, se ve que no me escuchan. Los tickets de alimentación, ¿eh? ¿De qué año son? Búsquenmelo. Eso es todo plata falsa. Hay que eliminarlo. Quiere decir, no, pero si me sacan los tickets de alimentación, no, no, no, no, no, yo no le dije que el Peri va a gobernar y a usted le van a sacar los tickets de alimentación. Lo que digo es que le vamos a eliminar a la empresa que es una transnacional, que a usted le paga, es de la época de la calle. Estoy casi seguro que los tickets de alimentación, plata trucha, es de la época de la calle. Bueno. Ella me dice acá que las tarjetas de crédito y también de débito nos descuentan a los comercios. Sí. Yo ya tengo cheques por cobrar, dice. Ah, y les dan cheques. Prácticamente sería un cheque a cobrar a 3 o 4 meses. Casi, casi que podrían ir presos por liberar este tipo de cheques, ¿no? Es un cheque de pago diferido, casi, ¿no? Gabriela. Bueno. Se cayó Facebook. ¿Eh? Pará, que me dicen que. Pero Facebook yo lo tengo acá, está saliendo bien. Me parece que se habrá caído ahí en su zona, Germán. No se habrá caído ahí en su zona. Voy con una pausa. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero Guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. Por día. Divierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del proyecto Neptuno, un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Firmá para habilitar el plebiscito que nos permitirá eliminar los contratos firmados en secreto y renegociar lo más conveniente para nuestro país. Muy bien. El poder está en vos. Movimiento Uruguay Soberano. Ahí está. Ahí te lo dice bien clarito, para que pasen por el Parlamento. Yo lo único que no admito, porque sé cómo termina, ya lo dijo el Che Guevara, ¿no? Se sabe cuando se tira el primer balazo, pero no se sabe cuándo terminan. Pero usted dirá, no, lo que pasa es que usted ve, usted como es representante, usted como es diputado. No tienen que ser tan poca gente, tan miope, porque yo no tenía el más mínimo interés. Somos una casualidad. Es más, también te trae muchos dolores de cabeza estar representando 33.500 almas en el Parlamento Nacional, ¿no? Pero acá lo dice Movimiento Uruguay Soberano. Porque esa discusión yo cuando aparece me rajo. Listo, chao, muchachos. Ustedes son. ¿Se acuerdan cuando en los comités de base se discutía y nos decían, no, ustedes todos son reformistas? Pepe Valle, el viejo Valle, era reformista. José Pedro Varela era reformista. José Gervasio Artiga era reformista. Y ellos eran los iluminados. Mirá cómo terminaron, los revolucionarios. La misma discusión se puede dar ahora cuando dicen, no, porque esto que lo otro no queremos, no sé cuánto, termina como en la Argentina, Milei. Terminan como en Nicaragua, donde Ortega, que mandó echar al diablo a Borges de la revolución sandinista, ahora es un dictador. No queremos eso para nuestro país, ni lo queremos para nuestros hijos. Nos interesa tener una Cámara de Representantes. Y nos interesa que el pueblo, en vez de ser tan pelotudo, se ponga a pensar un poco. Primero, nosotros somos el ejemplo de que cualquier persona que quiera puede llegar al Parlamento. Se organiza, hace lo mismo que hizo el PERI Partido Ecologista, sin dinero, llega al Parlamento. Da mucho trabajo, yo advierto, pero poder se puede. Pero, claro, vos podés votar a Juan también. Yo advierto a todos los que votaron a Juan que los diputados, bueno, Juan mismo no va nunca al Senado, pero los diputados de Juan tampoco van a diputados. Solo va a cobrar. Pero ¿quién lo votó a Juan? La hermana de Juan, por lo menos un día la conocí, muy bonita la hermana de Juan, estaba ella con su mamá, Me dijo Juan, la herma mi hermana te votó a vos, no me votó a mí. Bueno, tu hermana es inteligente, le dije yo. Están ahí, te quieren conocer. Bueno, ya fui, yo me presenté. Pero ¿quién lo obligó al pueblo a votar a Juan? Que no es el peor de los casos, ¿eh? ¿Quién obligó al pueblo a votar a Penades? Etcétera, etcétera. ¿Quién obliga al pueblo a votar contra sus intereses? ¡Ah, jodete, pueblo! Si votas para la joda, jodete. ¿Está? Ah. Vos decís que se haya cortado, vamos a llamarlo a Germán. Bueno, me dicen acá que capaz que Germán tiene razón, vamos a llamarlo. Raro que no me haya llamado Chucarro. Bueno, por las dudas, acá le está hablando César, Enrique Vega, Ramuspe de Agostini, Mascacini, un montón de tanos y vascos más. Te voy a hablar ahora, Fabricio, de la plantación de Boñato. Mirá que no te voy a hablar de eso porque sea un chupamedia. Acá Chucarro me dice que se escucha excelente, vamos a llamarlo. ¿Cómo se escucha, Chucarro? 11 horas 13 minutos llamando a Andrés Chucarro, vicepresidente del Partido Ecologista Radical Intransigente. ¿Cómo se escucha, Chucarro? Ah, está, está. Entonces, pará, decime luego que estás al aire, a ver, decime. Que está saliendo la transmisión del Ecologista de Muy todos los bien. domingos de 10 a 13, está saliendo bien. Peri Creo al Radio. principio hubo una Ah. desconexión, algunas cosas así, pero bueno, está. Bárbaro, Pero es yo peri.org.uy en Peri Radio. Gracias, Andrés. está, la estoy. Bueno, que pasen bien, chao, chao. Chao. Bueno, escuchen. Ahora, fíjense cómo funciona esto. Nosotros ahora mismo, producción allá, yo corté los pastos, preparé, pero ahora se están encargando de, bueno, hay que ahí preparar los pastos. Pero toda la producción de alimento da trabajo. Justo yo quiero empezar a hablar de producir alimento y quien acaba de escribir el último comentario en Facebook, que es Di Vincenzi Fabricio, dice, me pregunta que le tire unos, no sé cómo es que le llaman los muchachos más jóvenes, unos tips o unos tics o unos datos, no sé cómo es que le dicen, sobre la plantación de boñato. Con mucho gusto, habiendo trabajado con algún productor muy grande de boñato y con pequeños productores de boñato, le podemos dar info. Usted compre primero, bueno, compran boñato, pueden conseguir. No importa, no importa si es conseguido, comprado, lo que sea. Mejor es si está sin lavar. ¿Por qué motivo? Todo tiene mucho sentido común. Ah, me olvidé pasarle un mensaje, que es muy importante. Si ustedes tienen un problema en su computadora, ¿saben por qué estoy usando esta vincha? Porque estuvo aquí Eduardo y Laura de visita y le digo, ¿vos sabés qué? Fui a reclamar la vincha que compré, que anda bárbaro, se escucha bien. Y me la probaron, dice, no, está andando bien, dice, debe ser la computadora suya. Bueno, le eché las culpas a los puertos de la computadora porque en ninguno de los dos puertos andaba. Y no, nada que ver, era el software de la computadora. Entonces, inmediatamente este muchacho Eduardo ya me la arregló. Inmediatamente. Ah, dice, pero si vos trabajás de eso. Ah, vos trabajás en software de computadora. No, no solamente en software, en hardware también. Ah, muy bien, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, le digo. Dame el teléfono tuyo, Eduardo. Entonces, si tenés un problema en tu computadora y no lo podés resolver, lo podés llamar a Eduardo, que el teléfono es bien fácil de recordar. 095 674 000. 095 674 000. ¿Ah? Recién lo despedí al torito, dice Carmelo, en el tren rumbo a Temperley. ¡Ah! Justo nos están escuchando nuestros amigos en Temperley, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Muy bien. Compramos boñato o conseguimos boñato para hacer el almácigo. Armamos un canterito. ¿Me estás escuchando, Fabricio? Armamos un canterito para elevarlo un poquito, por si llueve. Ponemos un boñato al lado del otro, separado 2 o 3 centímetros. ¿Por qué se pone separado? Porque si uno aparece podrido, no contagia fácilmente a los otros. Lo apretamos un poquito sobre la tierra para hacerlo tomar, para que el contacto con la tierra sea mejor. Lo regamos, bien regado. Lo tapamos con un poquito de tierra apenita y le ponemos un nylon por, y lo volvemos a regar y le ponemos un nylon por arriba. Ya a los pocos días, si hace calor, van a ver que comienzan a salir los brotes. Y ahí le empiezan a tirar tierrita hasta que lleguen a los 6, 7 centímetros por encima del lomo de los boñatos, acompañando el crecimiento de los plantines. Es decir, esos plantines, como ustedes están echando tierra en la medida que ellos van creciendo, van a echar raíz. El plantín queda colorado cuando está bajo tierra y echa raíz. Y por encima de la tierra van a echar las hojitas. Y cuando el plantín tenga unos 10 centímetros de alto, 10 a 12, los van a arrancar de a uno y van a plantar hasta 4 o 5 por metro cuadrado. Yo planto en surco y ahora sigo, porque lo que Fabricio me pidió fue unos tips, creo que se dice, para el almácigo. Repito, conviene conseguir. Ah, y entonces después, cuando se planta, se ve qué tan bueno era el boñato. Si es malo, porque da muy poco o porque es muy mala calidad, se cambia de boñato. Pero de entrada se va comprando o consiguiendo un boñato, si es sucio, mejor. Se puede poner primero dentro de una bolsa nylon al sol, con algo de humedad. Se cierra la bolsa. Un pique, ah, un pique, un pique, un pique. Se cierra la bolsa para que agarre calor durante 3, 4, 5 días. Se prepara el almaciguito para elevarlo por si llueve de la parte más baja del surco. Se pone uno al lado del otro. Se tapa. Se riega, se tapa apenas con un poquito de tierra, se vuelve a regar, se tapa con un almácigo y se espera. Depende de la temperatura, puede demorar entre 15 días y un mes. ¿Ah? Hablando de todo un poco, como los locos, Sergio me decía que Matías andaba con problemas de falta de hierro. Y entonces nosotros le dijimos inmediatamente: estás comiendo poca carne, estás comiendo poca espinaca, estás comiendo no, no estás comiendo churrascos de hígado, etcétera. Pa, dice, todo lo que me dijo el doctor. Sí, porque es bien sabido. Pero también está esto que acabo de ver, la lengua de vaca, miren los que están en Facebook. Esto es lengua de vaca molida. Tiene el olor de los galpones de alfalfa. Los galpones donde hay fardo de alfalfa tienen este olor. Entonces, se puede tomar té de hojas de lengua de vaca. O ponerle a la comida. Poco, porque si le ponen mucho, tiene tanto hierro que complica a los riñones. ¿Cuánto es poco? No más de un cuarto de hoja, por día durante algunos días, una semana, después pueden descansar otra semana, en fin. Yo diría que con 2, 3, 4 hojitas por semana están recontra bien. No mucho, porque van a tener problemas de tanto hierro que tiene la lengua de vaca. Bien. Entonces, si tienen algún problema en la computadora, anótense el teléfono de Eduardo, 095-674-1000. Ahora, voy a ir a otro tema. El Tiperi por Peri Radio sale 11 puntos, dice Popeye. Ah, qué bueno, Popeye. Gracias. Arrancó bien acá Peri Radio, bien. Está bárbaro. O sea, ustedes pueden escuchar cada vez que nosotros tengamos un... Sale perfecto. Bueno, gracias. Buen día, ingeniero, escuchando su audición. Usted se expresa... que el IPA es un desastre. Bueno, no sé si lo dije así o algo parecido. Hace años que es un desastre. Yo trabajé allí. Bueno, esta partecita no la leo, ¿no? Yo trabajé allí desde el año 2002. Vi corregir monografías contando páginas sin leerlas. Es más, hay un mercado negro de monografías. Sí. Hay docentes que no quieren dar clase allí. Me escribiste un mensaje larguísimo, imagínate que no lo... A fin de año exigían a los estudiantes lo que ellos no habían dado. Muchos faltaban, escandalosa. Yo esto se los arreglo al toque, porque acá lo dice la profesora Virginia Piedracueva en Voces, y una de las cosas de las que habla es de los profesores y profesores de profesores del IPA que están para la joda. Bueno, yo a los que están con ganas de dar clases les voy a aumentar el sueldo, y a los que están para la joda los voy a echar a la mierda. ¡Ah! ¡Ay, que me vas a hacer paro con el gremio! Yo te lo arreglo. No te preocupes que yo te lo arreglo. Mira que yo no soy el Frente Amplio, que tiene una especie de prurito. ¡Ay, no! Porque son profesores. No. Profesor que labura, quiere la docencia, le encantan los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¡Páguesele más! Incluso, ¿van a sacar filosofía? ¿Por qué van a sacar filosofía? El otro día estuve allá abajo del Palacio Legislativo con los profesores de geografía. ¿Por qué van a sacar geografía? No, páguele más. Y a los que están para la joda, por ejemplo, los que fueron denunciados la otra vuelta en la Cámara de Diputados, etcétera, échelos a la mierda. ¿Está? Listo, resuelto el pollo. El lunes todo a dar clase, ¿eh? Vamos. Listo. Ah. Bueno, el boñato entonces Boñato se hace así el almácigo y después, cuando el boñato está pronto, que tiene unos 12 centímetros de alto y 6, 7, 8 de raíces, va a la tierra. Vamos. Dice, consumí infusiones de ortiga para el hierro. Si no te agrada el olor. Ah. Sí, es lo mismo. No, no, no. El olor no es desagradable. Tiene un olorcito a galpón de alfalfa. Es un olorcito rico. No, sí, claro. ¿Cómo hicimos nosotros esa lengua de vaca que está seca? Dejá las hojas de lengua de vaca colgada en un lugar. Ahora que se viene la primavera, el verano, dejás colgada en un lugar seco, así la hoja, y se recontra secan, y después le haces así con la mano, lo que están mirando Facebook le queda más fácil. Y la haces té, la rompes toda, queda como yerba. Bueno, lo otro que estuvimos hablando esta mañana es de PRB. PRB es Pastoreo Racional Huasén. ¿Por qué motivo? Porque lógicamente que colonización tiene una política muy equivocada. Es más, la otra vuelta estuvimos con Sergio en colonización, hablando con el presidente, fuimos a hacer unas averiguaciones. Y ahí nosotros estuvimos hablando de un paisano que hace 20 años que no paga la renta. Entonces vos decís, a ver, 20 años, lo mismo que yo digo para los niños, los jovencitos. El frente ahora está en la oposición y a veces vos lo escuchás hablar y decís, pero los del frente no les cae la ficha que ellos gobernaron hasta hace 3 años. Están hablando como si no hubieran gobernado nunca. Porque esto que la seguridad, no sé cuánto, que los jóvenes, bueno, pero escúchame. Escúchame. Los jóvenes que nacieron, ponele que la mayor parte de los jóvenes, ponele que están delinquiendo, tienen, ponele 23 años, para sacar fácil la cuenta. Bueno, tienen 23 en el 2023, o sea que nacieron en el 2000. Entraron a la escuela, entraron a tu escuela en el 2005. Ponele que te llevó un par de años, dos, tres, cuatro, bueno, está bien. La escuela la hicieron durante el primero y el segundo gobierno del Frente, educación, educación, educación, educación y más educación y todos aquellos cuentos. Y el liceo, ponele que lo hicieron en el segundo y entraron a la universidad, ahí el segundo gobierno del Frente Amplio. Entonces, ¿no te parece que tenés algo de responsabilidad de que toda esta cantidad de jóvenes que por algo están haciendo lo que hacen? ¿No? No pretendas lavarte las manos. Lo mismo cuando yo digo que un colono no paga la renta hace 20 años. Esos 20 años incluyen todos los gobiernos del Frente Amplio. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero no es como a veces yo le digo a Sergio y a otros compañeros que la verdad es que en el PERI hay mucha gente que nunca participó de la militancia política de ningún partido. Entonces tiene aquella cosa de que, ay, si hiciéramos las cosas, es por ejemplo don Arturo. A ver si me está escuchando, don Arturo. Me mandó un mensaje. A ver si me está escuchando. Arturo, lo voy a llamar. Arturo, como es un profesor jubilado, viejísimo, los otros días lo encontramos allá en el local del Peri. Lo estoy llamando a Arturo, a ver si me contesta. ¿Me estará escuchando, Arturo? Hola. Hola, profesor Arturo. 11:30, tengo que ir a la tanda. ¿Está en el baño? Bueno, fue. ¡Ah! Justito, continuar. ¿Cómo anda? Justito, casi le corto. Estaba escuchando, está escuchando porque hoy no estamos por Oriental, estamos por Facebook y estamos por Periradio, peri.org.uy. ¿No está escuchando? Ah, bueno, hay que poner, ponga Peri, ponga. Ponga que voy a hablar, ponga que voy a hablar de usted, ponga, ponga. Chau. Dice no, dice si lo podemos lograr que funcione mejor. Pero no es que todo el mundo sabe cómo se hace para que funcione mejor. Lo que pasa es que la condición de muchos seres humanos es que son corruptos, o son vagos, o son mentirosos, o si es del Estado es de todo y me lo llevo para las casas. Entonces no es que no funcione mejor porque si pusiéramos determinados controles o si hiciéramos que a través de cursos la empresa se transformara en una empresa más eficiente y hay gente que no le sirve que la empresa sea eficiente. Por ejemplo, cuando a Bonomi, porque ahora se le escapó Marcé, ¿y cómo funciona la política? Por eso, capaz que voy a uno de los audios, Germán, que creo que me lo pasaste, hoy, porque yo arranco diciendo esta semana en el Parlamento, Germán, si a mí me votaran, si el pueblo uruguayo cometiera la locura de votarme para que fuera presidente, les digo a todos ahí en la Cámara de Diputados, yo consigo, yo llamo, hay que ser medio educado para hablar ahí adentro, yo llamo a cinco de ustedes de un lado, cinco de ustedes del otro, les planteo que resolvamos determinado tema y hasta que no salga humo blanco como en el Vaticano o como se hace en Nueva Zelanda, nadie se mueve de ahí. Porque, ¿qué pasa? Ahora se le escapó Marcé, ponele a esta gente, o lo dejó ir porque Marcé viene de una familia muy blanca. No, no sé si lo dejó ir, yo no me meto en esa discusión bizantina, no ando perdiendo mi tiempo, yo lo que le digo es a los del Frente Amplio, cuando hablan de eso en la Cámara, a ustedes no se le, ustedes dejaron ir a Morabito, a Morabito, no se dice Morabito, se dice Morabito. Porque nosotros miramos el comisario Montalbano y hay uno que se llama Morabito. Ustedes lo dejaron ir a Morabito. De hecho, ahora han ido unos milicos en cana o han sido destituidos. Para mí tendrían que ser destituidos y tendrían que ir en cana, ¿no? Por lo menos 10 años. Ustedes lo dejaron ir a Morabito. Yo no me meto en esos temas. Yo lo que sé es que está funcionando mal. Porque una vez hay que arrancar de nuevo, hay que barajar y dar de nuevo. Entonces nosotros vamos al Instituto Nacional de Colonización, hay un gaucho que le dieron un campo, montones de hectáreas, hace 20 años que no paga. Cuando a un gaucho le dan 100 hectáreas, vamos a multiplicar, ¿sabe cuánto cuesta? Una hectárea, ¿sabe cuánto cuesta una hectárea? Vamos a ponerle, acá cerca hay unas hectáreas que se están vendiendo, están para 30.000 la hectárea. Pero vamos a ponerle un campo en Tacuarembó, ponerle Durazno, Paysandú, Rivera, Cerro Largo, lo que vos quieras. 5.000, vamos a ponerle 5.500. 5.500 dólares, ¿no? Por 100 hectáreas, el Estado te está prestando a sola firma más de medio millón de dólares. Entonces, por eso lo del pastoreo racional Guasén, porque yo lo que estoy proponiendo es cerremos definitivamente el Instituto Nacional de Colonización como se cerró. No, no, no, no me anden con cuentos de que ay, ay, ay, ay, no, no. El Banco de Hipotecario del Estado, que se cerró, dio origen al Instituto Nacional de Colonización. Y como el Instituto Nacional de Colonización está haciendo todo para el orto, ahora se ve que gobierne quien gobierne, porque en el periodo de Mujica había muchas cosas a dedo en el Instituto Nacional de Colonización. Incluso está aquel que tenía el campo en Río Negro, creo, no me acuerdo ni el apellido, que lo puso a nombre de la mujer porque él iba a entrar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No sé cómo fue, ni me interesa, sé que es verdad. Como tengo fuero, porque hay que defender los fueros del legislador, porque es lo que le permite, sin gastar tanto tiempo, hacer pensar con algunos datos, ay, venga, usted tiene que tener el apellido, no, el apellido existe, si yo me pongo a buscarlo, te lo encuentro. Le doy un poquito de tiempo a mi memoria y lo encuentra, pero no es el caso. El caso es que, para muestra, basta un botón. Y no podíamos tener un gaucho en el Instituto Nacional de Colonización que debe 20 años de renta, porque eso significa que se estuvieron rascando las bolas. Rascando las bolas. ¿No le gusta que le diga así? Rascando las bolas. ¿Qué quiere decir eso en campaña? Que fueron unos vagos. Que no, pero no es un asunto de no tener un método, de que no supieran, de que logremos la eficiencia, pongamos controles. No funciona así, funciona distinto. Porque el ser humano tiene esos vicios que lo llevan definitivamente a la corrupción. Dice, por ejemplo, no, fulano de tal es amigo de Vega. Como Vega es el presidente, ni lo toques. ¿Entienden? ¿Está? Y hay que ir al ba poner una ventanilla única en el Banco República. Y todo el mundo, desde el más pobre al más rico, puede ir al Banco República, que tiene plata de sobra, en ventanilla única. Para la vivienda tendría que ser lo mismo. El Banco República está funcionando muy bien. Desde hace mucho tiempo que funciona bien. Puede funcionar mejor, se puede eliminar algo más de corrupción. No, cuando el Banco República daba los créditos para mi granja, era un Banco República corrupto que tiró el dinero a los uruguayos. Muchos emprendimientos, préstamos, rápido, a sola firma, ya sabían que no iban a pagar. ¿Por qué? Porque no había controles, porque no, no, no, porque es corrupción. Por eso nosotros decimos que donde está el banco hipotecario, donde estaba, que ahora está vacío, ahí hay que meter la cárcel para los corruptos. Políticos corruptos, funcionarios corruptos. Ahí metemos. Nada, eso es muy grande de repente. Ah, ¿sabe dónde la podemos meter? En uno de los pisos del sanatorio del Banco Seguro. Que pasé por ahí y ahí va a ir el Ministerio del Interior, que está enfrente. Como es chico, enfrente, se muda para donde estaba el sanatorio del Banco Seguro. Entonces ahí instalamos un piso para todos los corruptos. Pero lógicamente que tenemos que poner cámaras de seguridad, pero impedir que los corruptos desactiven las cámaras el día anterior a que se te escape Morabito. Es decir, todo eso sucedió mientras Bonomi, como Bonomi no se puede defender, yo no le voy a dar más palo, la voy a dejar acá. Y tenemos que tener una cárcel para los corruptos. Y tenemos que tener una justicia que también tiene mucha corrupción adentro. Que hay que hacer una gran limpieza en el poder judicial, una gran limpieza en el poder judicial hay que hacer. Ahí sí que hay que hacer limpieza. En el poder judicial hay que hacer una gran limpieza, porque ahí sí que hay corrupción, brutal corrupción. Donde un loco se roba una oveja, yo no digo que esté bien el robarse una oveja, ¿no? Pa, marchó. El otro día, por ejemplo, que me robaron la radio de la camioneta a mí, no, yo no digo que esté bien, Me robaron la radio, el bomberito, no sé qué va. Pero si lo agarran, no sé cuánto va preso, pero capaz que le dan como 2 años al Concal. Pero otros que son amigos de los que tienen poder, no van preso. O van menos tiempo en una cárcel diferente, distinta. Vamos a pasar otro mensaje, Germán. Vamos a pasar otro mensaje, Germán. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿eh? Se estamos juntando firmas. Justito me vino al pelo el mensaje este. Estamos juntando firmas para el movimiento Uruguay Soberano. Estamos juntando firmas en contra de la usura. Estamos juntando firma en contra del uso de monedas virtuales en la República Oriental del Uruguay, que eso parece una bobada, pero es muy serio, muy serio. Y la semana que viene, si llegan a estar prontas las papeletas, estaremos juntando firmas en contra de las AFAPs para volver todo el dinero de las AFAP, volverlo al Banco de Seguros del Estado en determinada, perdón, a BPS, en determinadas condiciones. Porque las AFAP, BPS ahora le hace el trabajo a las AFAP, le ordena el dinero, no le cobra nada. Las AFAP agarran ese dinero ordenado y le cobran 20%. Ahora creo que bajó esa tasa, bajó esa tasa, bajó, pero es un disparate igual. Le cobran a los trabajadores por administrar el dinero. Es decir, por ejemplo, comprar títulos de deuda del Estado. Se les gasta el culo de tanto pensar, ¿no? Porque comprar ganan 500, 600 mil pesos por mes. Y yo, perdónenme que sea tan bruto, pero digo, de tanto estar sentado, de pensar, pensé, se les gasta el culo. No, compran títulos del Estado uruguayo. Por eso es que a los políticos les sirven las AFAP. ¿Por qué? Porque les compran títulos del Estado. Compran inversiones en forestación de eucaliptus. Compran también, por ejemplo, en molinos de viento. Y luego, finalizado el periodo de administración del dinero del trabajador, como sus empresas aseguradoras cagonas se borraron. No, cagonas no, lógico, ya sé, pero bueno, es una manera de decirlo, porque se borraron las empresas aseguradoras cagonas de estos bancos, de esta. Y el único que quedó fue el Banco de Seguro del Estado, que le está dando pérdida. Entonces nosotros siempre hacemos negocios fabulosos, ¿no? Y no es porque somos a veces bastante perejiles, no es porque habría que tener algunos controles, no, no es por eso. Es porque hay un negocio que tiene que hacerse de determinada manera, como por ejemplo, yo prohíbo el alcohol en el Uruguay. Entonces genero, como se hizo en los Estados Unidos con la ley seca, el negocio de la venta clandestina, el contrabando del alcohol. Y estaba ahí la cosa, ¿no? Bueno, vamos con el mensaje. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores. Una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero Guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones. Una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. Por día. Y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata. para luego finalizar en las aguas del Río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del proyecto Neptuno, un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el Río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Firmá para habilitar el plebiscito que nos permitirá eliminar los contratos firmados en secreto y renegociar lo más conveniente para nuestro país. El poder está en vos. Movimiento Uruguay Soberano. Gracias. Bueno, me estaba olvidando de algo. Quería hablar del plan Neptuno. Bueno, esperen un poquito. Otro asunto. De tantos planes, nosotros ayer pasamos por la casa de un señor pobre que tiene un pedacito de campo pequeñísimo. Es la puntita de un campo donde se ve que la familia a él le dio para vivir ahí. Es más, parece un terreno grande de una casa de ciudad que otra cosa. Y él planta todo puerro. Se ve todo prolijito el puerro. En una hectárea, pónganle que entran 200.000 puerros. En un décimo de hectárea entran 20.000 puerros, en 1.000 metros cuadrados. Él no tiene 1.000 metros ahí. Tendrá 500. Quiere decir que él está plantando unos, ponele, 10.000 puerros. Dos veces por año, más o menos, ¿no? Dice que va a llover acá. Ok. Estoy leyendo mensajes. Ahora se los voy a leer. 098-482-454. A las 12:30 salimos por Radio Oriental, ¿eh? Dice Guadalupe. Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Dice Guadalupe acá. Las próximas elecciones van a ser las primeras que yo vote. ¡Hagan como Guadalupe! Y decidí que voy a votar al Peri. Porque quiero que se prohíban las sangrías de yeguas. Tengo buenas noticias para vos, Guadalupe. Esta semana, la Comisión de Bienestar Animal va a recibir a varias organizaciones de defensa de los animales que lógicamente van a hablar para que se prohíban las sangrías, las granjas de sangre, como se les llama. Y vamos a ver cómo sale esto, porque ya te digo también que hay varios diputados que me dijeron, bueno, César, tendríamos que ver tu proyecto, si pudiéramos regular. Sí, sí, les digo yo voy a mantenerme con la prohibición, te imaginarás, ¿no? Le digo a los diputados que me dicen eso. Dice acá una animalista conocida, la Patti, dice la Patricia, bien Guadalupe, dice, bien Patricia, ¿eh? Bueno, ponele que este amigo... Claro, yo estoy harto de que se le dé plata a la gente y no se le pida nada a cambio, sobre todo cuando hay gente, como nosotros mismos hace muchos años, este amigo que está plantando puerro hace un sacrificio y tiene la dignidad de no ir a pedir plata. Y yo no digo que cuando, es más, hice una gestión y se lo cobré bien caro a Martín Lema del Mides, ministro, porque no dio pelota, de una señora que está muy mal, tirada en la calle, y él mide, si te he visto no me acuerdo, capaz que como lo estoy denunciando públicamente esta semana, se arregla el problema, pero hay un montón de gente que se le da dinero y no hace nada. Y esa gente se mal acostumbra, como los planeros, los planes, los planeros en la Argentina, y luego votan según el que le da el plan. Ahora, esta persona que planta 10.000 puerros, dos veces por año, Entonces está sacando 20.000 puerros por año. Ponele 15.000. Y 15.000 puerros por año, él ya tiene un ingresito de 150 mil pesos, no. O sea, ¿cuánto es que están los puerros? Como 200 mil pesos por año. En un terrenito chiquito. Si fuera una hectárea, 200 mil puerros a 10 pesos por puerro de ganancia le va a dar 2 millones de pesos cada 6 meses. Entonces, no se puede argumentar que no hay nada para hacer. Bueno, precisamos tierra. Bueno, por eso yo te estoy proponiendo que en vez de ir al Instituto Nacional de Colonización, que lo vamos a cerrar, el Instituto Nacional de Colonización va a haber que cerrarlo. Por cómo estuvo funcionando, y además cuando estuvimos en el instituto ya tampoco me gustó mucho. Ya no, no, no, no, no, no. Hay cosas que uno como las olfatea. Entonces cualquier persona va, y luego los colonos que están en el instituto, lógicamente, quedarán en alguna institución, colgados ahí. Porque fíjense algo que no coincido para nada. Yo no sé si ustedes sabían que esto es así. El colono luego paga de a poco el campo y un día de arrendatario pasa a ser propietario. Entonces, ¿qué tipo de colonización estamos haciendo si compramos tierras de privados para luego reprivatizarlas? Salvo que toda esa tierra fuera trabajada de manera parecida a cuando me pidieron a mí en 1984 en el Partido Demócrata Cristiano, donde el candidato era el ingeniero Gallego de Torres, que yo hablara, muy jovencito, de cómo tendría que ser la colonización. Entonces yo leí y poníamos todas las casitas medias juntas, como el sin conocer como la unidad Cololó, que también funcionó mal. Usábamos maquinaria en común, teníamos galpones en común, las casas tenían una huerta para que la gente plantara, no como en la unidad Cololó, que un día fueron unos amigos y dice, vamos a comprar pollo, dice, que vamos a comer. ¿Cómo comprar pollo, hermano? Ustedes no están en el campo, acá hay un olor bárbaro ahora mismo a frituras de pato. Podría ser pollo, pero es pato. Entonces, esto de darle a la gente 100, 200, 300 hectáreas, claro, estaba Delgado, el vicepresidente, el secretario de presidencia, tenía un campo, pero el Frente Amplio hizo lo mismo, ¿eh? Miren que el Frente Amplio hizo lo mismo. En el ámbito del Instituto Colonización tenemos algunos directores que son conocidos sinvergüenza del Frente Amplio. Vera era, ¿no? ¿Cómo funciona mi mente? ¿No era Vera aquel que arregló y cambió el campo, lo puso a nombre de la mujer porque a él le iban a dar un puesto el MPPES en el ministerio o algo así? ¿No era así la cosa? No me acuerdo muy bien. Entonces usted va a Ventanilla Única al Banco República con las casas al Ministerio de Vivienda y va a haber que cerrar el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Y porque ahora mismo Cabildo Abierto está demostrando que hace todo lo que estaba haciendo el Frente Amplio, casas para los compañeros, buenas casas para los compañeros. Y yo decía el otro día, pasaba ahí en Ruta 1, los accesos, ¿por qué todos estos pobres no se les da casa como aquella? ¿Por qué para algunos pobres hay casas del Ministerio de Vivienda? No, hay que darles muy buenas casas, decía la otra vuelta una diputada. Yo estoy ahí en la Comisión de Vivienda, por eso escucho. Claro, pero a eso sí, y a todos estos que son la mayoría, que los tenés acá del lado derecho de Ruta 1, que cuando llueve mucho se te inunda, para esos no hay. Entonces, yo prefiero que todos, desde el más pobre al más rico, podamos ir ventanilla única del Banco República. ¿Por qué única? Porque si hay más de una ventanilla hay corrupción. Porque te atiende un gerente y te manda con la tarjetita y dice, habla con el gerente fulano es tal, de parte mía. Ventanilla única, comisión técnica de técnicos que si alguno se te corrompe, inmediatamente lo metes en cana. Piso en donde va el Ministerio del Interior dentro de unos meses, donde estaba el Banco de Seguro del Estado, allá también, en esa cárcel para que no se te vayan, entrada única, salida única, no se te puede ir nadie. Si no controlamos la corrupción, no vamos a arreglar nada, ni que gobierne el PERI ni nadie. Y la corrupción se arregla metiendo gente presa. No, porque yo pago una multa. Ah, claro, vos trabajás en aduana. Ya te hiciste rico dejando pasar contrabando y cuando yo te agarro me pagas una multa, por ejemplo, de 50.000 pesos. ¿Qué te dolió? Nada. Lo mismo que los que contaminan los ríos, les cobran una multa. Fíjense que a mí me contesta, el Ministerio de Ambiente me contesta un pedido de informes donde dice que no tiene conocimiento, ¿cómo es que dice? Que no tiene conocimiento de... Ay, amigo, sí, don Jorge Dillero, sí, ya sé, llueve mansito en salto, dice Jorge, que está escuchando. Sí, ya sé, Jorge. Me contesta el Ministerio de, a ver si me manda producción, me manda ese pedido de informes que hicimos. No se olviden que cuando uno está hablando al aire... se lo mandé a Viñas, a ver si está... ¿Y sabe lo que me contesta el Ministerio de Ambiente? Acá está, mira. Dice, del 14 de agosto del 2023, en cumplimiento a lo solicitado por oficio 10.321 del 29 de mayo de 2023, relativo a pedido informe presentado por el señor representante César Enrique Vega Ramupe, este Ministerio de Ambiente informa que no cuenta con un registro de las multas aplicadas por infracciones. Fíjense, el Ministerio de Ambiente, que antes era una unidad de que también gobernó el Frente Amplio, estaba en el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. No cuenta con un registro de las multas aplicadas por infracciones ambientales a lo largo de esta administración. Aclara, porque le hacemos, por lo menos les hacemos pensar, aclaran, sin perjuicio de lo cual el tema se encuentra para una reestructura. Es terrible. Bueno, ahora mismo me quiero dedicar un poco al informe hasta las 12:30, Andrés, a las 12:30 me engancho en Radio Oriental. ¿Tá? Voy a hablar de la operación Neptuno. Primero que está lo que yo dije en el Parlamento, si lo tuviéramos a mano, lo voy a pasar, así me ahorro de comentárselos. A ver si está aquí. Ah, no. Creo que me lo mandó Germán. Debe estar acá, a ver. A ver. 1, 2, 3. Y no entendemos el apuro que tiene el gobierno. Es necesario optimizar la cantidad de agua que se produce, reduciendo la proporción de agua potable que se pierde. pierde. Es necesario que haya campañas permanentes y no empezando en mayo. Si yo tengo algo para criticar a las autoridades de la OCE que empezaron en mayo, creo que fue los primeros días de mayo, y habría que haber empezado la campaña para el cuidado del agua, habría que haberla empezado sin duda el primero de enero. Así que ahorro de agua, arreglo de cañerías, reciclar el agua. Yo vivo en el campo y nosotros reciclamos el agua del lavarropa. Y la verdad que uno se sorprende cuando la recicla, porque es un montón de agua que uno no esperaba. Y la utilizamos porque es agua con jabón. Reciclar, reducir el robo. Se está robando cualquier cantidad de agua. Hay edificios que se hacen con bypass para robar el agua. Racionalizar. No puede haber forestación en las nacientes del río Santa Lucía. Del lado derecho hay forestación de eucaliptus, hay que impedir eso. Repensar todo lo que se está haciendo en la cuenca. Hoy un diputado decía, se hace esto, se hace lo otro. Mire, se hace muy poco en la cuenca de control. Y yo a eso lo sé, porque para finalizar, ustedes se pueden meter en plaguicidas. Mabel Burger, estuve buscando el libro que tengo en mi casa por internet porque me olvidé traerlo, pero encontré otros mejores todavía, tal vez, plaguicidas de Mabel Burger, una académica que hizo un hermoso trabajo de los contaminantes de agroquímicos en las aguas del río Santa Lucía hace unos 20 años, y les puedo decir que la situación era lamentable y sigue siendo ahora mismo tan lamentable como era en aquel momento. No era eso lo que queríamos pasar, pero igual rindió. ¿Quién cortó el ombú? Dice Marilú en Solimar. Es un chiste la multa, dice. Sí, puede ser. Bueno, estamos... Ah, mirá, así que se enganchó bastante gente al final, ¿no? Estamos en Peri Radio. Buen día, César. Dice, en el plan Netuno no toman en cuenta el volcado del caño colector de Buenos Aires. Bueno, yo te voy a decir, Manuel, que hemos estudiado mucho esa situación. Es lo menos importante lo del caño. El asunto de las corrientes, más allá de que hay versiones, indica que por más que acercan el caño a la costa del Uruguay, o sea, no lo terminan acercando porque es una distancia respetable. Si ustedes buscan y ven, el río Paraná, salvo nosotros lo encontramos solo en una ocasión en 25 años que llevamos viviendo aquí, llegaron unos camalotes, unas cosas, una gran creciente. El agua del río Paraná corre por contra la Argentina y pasa allá en Punta Lara. Y el agua del río Uruguay llega exactamente hasta acá, hasta Punta Espinillo, donde nosotros vivimos. Nunca se mezclan, salvo esas contadísimas ocasiones. Pero ciertamente que el estuario del río Uruguay, de La Plata, contiene contaminantes vertidos por el Uruguay, el Paraná y por lo tanto el Paraguay, etcétera, ríos de Uruguay como el Negro, etcétera, de Argentina, provincias de Entre Ríos, bueno, Buenos Aires, Santa Fe, etcétera, el sur del Brasil, toda la zona arrocera de Uruguay y del sur de Brasil, terrible contaminación, todo el río Uruguay, Pelotas, Valle, etcétera, Paraguay e incluso Bolivia. Todo eso que no depende de nosotros, los uruguayos solamente, termina en el estuario del río de la Plata. Y por lo tanto, no dejas de tener razón cuando haces ese planteo. Que dicho sea de paso, otra vez corrupción, ya que estaba escuchándome usted, ingeniero Dillero allá en Salto, escuche bien. Estos blancos son corruptazos. No, no, porque hay que hablar así, porque claro, es donde te pega. Si vos decís, un día gobierna el PERI Partido Ecologista, a mí me llega a estar pasando lo que está pasando en la comisión mixta, porque me acordé porque está la comisión mixta del Río de la Plata, donde está uno de Sartori, que antes era blanco, no me acuerdo el nombre, flaco, no me acuerdo el nombre, ahí están para ganar miles y miles y más miles de dólares, ganan mucho más que un diputado. Pero no son elegidos por nadie, son puestos a dedo. Escuchen, miren que te calienta porque tenés mucho más datos que cuando no estabas allí. Si me dan un minuto lo saco a este veterano que fue el que inventó a Sartori. Es el genio de la fórmula política de Sartori. Alén García. Pero allá en Salto Grande está la gente de Martín Lema, de los blancos, Albizu, que claro, como patinó a la intendencia, iba a la intendencia, no sé si iba a la intendencia, sí creo, a la intendencia, candidato a diputado, no, intendencia, ¿no? Intendencia, sí. Se metieron ahí. Ahora agrandaron el gasto del Estado, el partido blanco que iba a achicar el gasto del Estado, por eso tanto como Stanislao y tantos más que votaron al partido blanco, pero me escuchan hablar, y dice, pero este tiene razón, Vega, no lo voto más, voto al Peri. Sí, votá al Peri, pero siempre y cuando Vega te diga que va a mantener su palabra, y si estuviera sucediendo lo que está sucediendo en Salto Grande, ahora, Vega se va hasta allá, en auto, avión o helicóptero, lo que vos quieras, o en bote, y lo saca patadas en el culo. ¿Quedó claro? Lo que está haciendo el Partido Blanco en la Comisión Técnico Mixta, no, porque es una institución binacional, y la Argentina está fundida, y esa es tu institución binacional para el trámite. Entonces, lo que hay que asegurarse es cómo tendrían que ser las cosas. Sí, en Canelones se va a poder votar al Peri, lógico, me dice Mariano, él en Canelones se va a poder votar al Peri, claro, claro que se va a poder. Y ayer me habló el Popo, y con el Popo vamos a recorrer todo el país. Y van a poder votar en todo el país, el PERI. Bueno, vamos a hablar un poco de Neptuno. Como yo dije, si ustedes quieren se van a páginas del PERI, porque producción está media lenta hoy, che. Yo lo que quería era el discurso mío. En la cámara. Bueno, yo lo que dije es, lo que hablé con el presidente de la OCE, el presidente de la OCE en un cuarto intermedio, habla conmigo, yo quiero hablar con él y él habla conmigo. Le digo, señor presidente, no podemos traer el agua bruta. Acá me está escuchando alguien que sabe mucho de bombeo, de agua, de riego, de bombeo. No podemos traer el agua bruta. Puedes traerla, el agua bruta y filtrada. Puedes traerla limpita. No tenés que cometer el error que cometió la UTE acá enfrente, en Colonia Wilson, cuando fue a prender la planta de ciclo combinado. Se le tapó todo porque chuparon pescadito a morir, pobres pescaditos, porque estaba todo mal hecho. No, tenés que ser inteligente, como somos acá, que tenemos unos tajamares y le ponemos unos brutos filtros así, ¿viste, Jorge? ¿Vos qué me vendiste los filtros? Los filtros que me vende Jorge van adentro de unos brutos filtros que hacemos nosotros para hacer la primera limpieza del agua. Y no comernos ni un pescadito, ni un renacuajo, ni nada. Porque después que entran en el caño la bomba, marcharon. Pero a vos se te tapa la bomba por abombado. Entonces vos bombeás el agua bruta, como se le llama, hasta... Cometo un error cuando estoy hablando con el presidente, le digo hasta Paso Severino, y él me dice, no, hasta Agua Corriente. Ah, no, no, le digo, claro, es que cometí el error yo. Le digo, yo le hablo de llevar el agua hasta Aguas Corrientes, no hacer la represa Casupá, que es una cagada, pues solamente que son cagadas que propusieron algunos técnicos, pero una represa, es una represa primero. Y el polder este, que hablé en el Parlamento, menos. ¿Sabes cuánto tiene de base el polder, Jorge? Tú que sabes de riego. La cortina, el polder, tiene abajo 50 metros y en la corona tiene 5 metros. 50 en el fondo y 5 arriba. Entonces, vos bombeás. La represa de Casupá no la tienen que hacer porque del lado derecho del río Santa Lucía, si ustedes miran el mapa, es que se abastece de manera inmediata a Aguas Corrientes. Como yo dije en el Parlamento, la obra de Velastiquí, que ya dijimos y todos ustedes son testigos, que primera creciente se llevaba la represa de Velastiquí, bueno, se la llevó, como dije yo en el Parlamento esta semana. Mal dije. Segundo. Obra en el río San José, bien, correcto, muy bien. Tercero, bombeo de agua bruta, barato, muy barato, desde, bueno, eso se ve Arasatí, puede ser más allá, puede ser pegado a la planta de celulosa, contrato secreto de la época del Pepe Mujica de Estora, Enzo Arauco. Con chillas, la puede poner ahí la toma de agua, por ejemplo, al lado de la papelera de la planta celulosa de Monte de Plata. No, ahí no te conviene. Puede ser en el río Uruguay, no importa, eso se discute. Traiga agua bruta hasta Paso Severino y construya una nueva planta potabilizadora de por lo menos el 50%, por lo menos. Puede hacerla igual a la que hay actualmente funcionando. 0K. Está todo más barato. ¿Y por qué se piensan ustedes que no se hace de esta manera? Porque el presidente de la OCE me dijo a mí esta semana, en ocasión de la interpelación, que ese era un plan que él tenía permanentemente y me hace así con la cara, como diciendo, Vega, usted da en el clavo. Lo tengo permanentemente sobre mi escritorio. Pero los intereses económicos de algunas empresas privadas son muy fuertes. Lo que yo tengo que decir... Es que si un día gobernara el PERI, Partido Ecologista, todas estas empresas los mandamos a cagar. Hay que hablar claro. Cuando van nuestros compañeros, Sergio y Diego, y yo quedo defendiendo la propuesta del PERI en la Comisión de Financiamiento, yo le digo de los partidos políticos, y en realidad el título es Comisión de Financiamiento de la Democracia, nosotros seguimos. Y eso que somos el partido más chico, no. No, porque el partido de la gente tiene mucho menos votos que nosotros, el partido independiente tiene muchísimo menos votos que nosotros, pero bueno, somos un partido pequeño, nuevo. Nosotros no queremos colaboración de las industrias privadas. ¿Por qué? Porque la colaboración de las industrias privadas es parecido y casi, casi igual a la corrupción. Entonces, este plan Neptuno, que este gobierno va muy apurado en tratar de sacarlo, implica la existencia de un costo permanente para que el agua llegue desde Arazatí al área metropolitana, cuestión que hoy no sucede desde aguas corrientes. Se bombea una distancia que es más corta, con un importante desnivel, que permite que el agua llegue con costos energéticos mucho menores. Aparece otra cuestión para pensar: si aumenta el costo del bombeo, ¿qué va a pasar con la tarifa? ¿Le vamos a hacer el mismo negocio que hizo el Pepe con las empresas privadas que instalaron los molinos, que se les paga carísima la energía eléctrica a esas empresas privadas, pero la UTE después la tiene que vender al precio que cuesta? ¿Perdemos plata? Porque si el costo de producción va a aumentar, es de esperar que el aumento aumente el costo de la tarifa. El modelo de negocios elegido para ejecutar el proyecto consiste en una opción por la cual el mantenimiento de la infraestructura lo va a llevar a cabo un agente privado y OCE se encarga de la cuestión operativa. Como el mantenimiento de la planta está a cargo de un privado, en el contrato se debe incluir el pago de un canon fijo por parte de OCE por disponer de la infraestructura mantenida por el privado. La pregunta es: ¿por qué se eligió esta alternativa de financiamiento cuando el informe que hizo la consultora KPMG sobre las distintas posibilidades para estructurar el negocio dice que esta no es la opción más conveniente y que el proyecto sería más barato si fuera este enteramente público? En la opción de negocios que fue elegida, al momento de aprobarse el proyecto se fijaba el pago de un canon de $41.400.000 por año, $41.400.000 por año, por parte de la OCE a los privados. Una cifra que representa el 60% de la capacidad de inversión anual de que dispone la OCE, que tiene un tope de inversión de 70 millones. Si el 60% de la capacidad de la inversión de OCE se va a destinar para el pago de este canon, ¿cómo diablos vamos a arreglar todas las pérdidas? Yo demostré en cámara, pusimos datos, arreglando el 3,5% de las pérdidas durante 10 años, la represa hubiera estado siempre llena. No hubiera faltado nunca agua dulce. Pero claro, como no lo arreglaron en los últimos 10 años porque se rascaron las bolas, hablan así en campaña, a lo campaña, momola. A ver si entra, pa' que entre, como dijo el cantor. En la opción de financiamiento enteramente público, el costo de la totalidad del proyecto alcanzaría la cifra de $725 millones. De pesos, perdón. El proyecto enteramente público. Por su parte, en la opción elegida y que fue aprobada, y en la que el privado se hace cargo del mantenimiento de la planta y OCE le paga un canon anual durante 28 años, el costo total del proyecto para OCE termina siendo más caro que si eligiera la otra opción. Estos días nos encontramos con una noticia en la que se determina cuáles son los costos del proyecto y son aún mayores los costos que se habían fijado cuando el proyecto fue aprobado, y el canon que va a tener que pagar OCE es mayor del que se hablaba. Al final de 20 años, $890 millones. No entendemos el sentido de que OCE tenga que pagar un canon fijo anual a un privado por estar a cargo del mantenimiento de la planta. ¿Por qué no se encarga OCE del mantenimiento? ¿Cuál es la necesidad? Esto lo hacen los muchachos jóvenes del Peri, qué bien que está esto. ¿Cuál es la necesidad de que lo haga un privado? Dice. No se entiende la razón por la que se elige esta opción. Me gusta porque hablan como término Vega. Dice, al final la OCE le va a terminar pagando de forma anual a un privado por hacer una tarea que OCE es capaz de hacer, y esto además lleva a que el costo del proyecto para el Estado sea mayor. Se termina generando un sobrecosto innecesario. Muy bien. Al final, se termina aprobando un negocio que es muy bueno para los privados, pero muy malo para nosotros, para la OCE. ¿Quién es la OCE si no nosotros? Este proyecto, si se concreta, es un ejemplo del tipo de contratos que se hacen sin discusión política y sin discusión pública. Por eso es que apoyamos la juntada de firmas del Movimiento Uruguay Soberano, para llevar a plebiscito el año que viene, en las elecciones, una reforma. Pueden pasar a firmar todos por el local del PERI, 2401-3746. Eduardo Acevedo, entre 18 y Guayabo, frente a la universidad, de lunes a viernes, de 12 a 18. Para que haya un plebiscito el año que viene, reforma constitucional, para que ya no se pueda hacer negociados de este tipo. Ah, va a estar bueno, ¿eh? Buenos materiales me dejaron. Dice, estamos en contra de que se concrete este proyecto. El proyecto presenta asuntos técnicos. Lo del polder es para cagarse de la risa, ¿no? Yo les dije, ¿ustedes tienen idea de lo que es el polder, que son 1.300 veces más grande que un poldercillo que tenemos acá de 1 millón de litros? Este es de 1.300 millones de litros. ¿Tienen idea de lo que va a pasar en el agua esa y adentro de ese polder? Para empezar, si aguanta el agua. También tiene grandes asuntos ambientales que desde un principio generan dudas. Por ejemplo, van a tomar el agua allí en ese lugar, pero hay mediciones que le dicen que más de 80 días al año en verano, que es justamente cuando se produce, precisa el agua, está salada el agua ahí, muchacho. A medida que ha pasado el tiempo y se han introducido modificaciones, lejos de despejarse los problemas, como el caso del polder, sin polder, con polder más grande, con polder más mediano, sin polder, ¿por qué no traen el agua bruta hasta Paso Severino y se dejan de joder? Claro, me agarra a mí este, ¿cómo se llama? Este hombre que empujó a Marcelo Hospitales, ¿cómo es? Ruibal. Me agarra Ruibal y dice, no de mala idea, a eso sale muy poca plata, ganamos muy pocos millones de dólares. Nosotros queremos hacer la gordita, decenas de millones, por no decir algún ciento de millones de dólares de ganancia neta. Para las empresas, antes era Teima, ahora son Berkes, Cienza, etcétera, Fast. ¿De dónde salió esa empresa Fast? Porque fast como que quiere decir rápido en inglés, ¿no? Tampoco entendemos, dicen los gurises, algunas de las decisiones que se han tomado desde OCE a lo largo del tratamiento de este proyecto. Por ejemplo, que yo hablo mucho en cámara, de la empresa asesora Mecorot. La empresa Mecorot, que es una empresa diabólica, no puede ser socia en este proyecto. No puede. Muchas de las cosas que se hicieron parecen ser el resultado de querer ir poniendo parches sobre algunas incongruencias que tiene el proyecto, que si se analiza en profundidad no soluciona el problema que se supone viene a solucionar, el de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Ahora, en una oportunidad anterior nosotros hablamos y le dijimos al ministro, no se apure, ministro, era Adrián Peña el ministro, no se apure, que no hay apuro, Primero, bombeo del río San José, presa en el río San José, muy bien. No sé, no la fui a ver, pero tengo un amigo que sabe mucho de esto, me dijo, mirá que se reventó la represa de Lastiquí, ayer, mirá, acá te mando las fotos. Ah, está, macanudo. Fue hasta la represa de San José, está funcionando, me dice. Bombeo de agua bruta, planta, nueva planta 0K, si fuera posible para por lo menos 500 millones de litros diarios, bajar las pérdidas a por lo menos un 5% anual, en 5 años se logra un 25%, ese es el 100% de lo que se puede arreglar, porque es mentira que se pueda arreglar el 50% de las pérdidas, del total que se bombea el 50% no se cobra. Por eso yo hablé de que hay que educar a la población de Montevideo para que no gaste plata al pedo totalmente, hay que subirle el agua a los que andan regando jardines, regando veredas, bañando autos. Eso se puede hacer de otra manera. Hay que reciclar toda el agua que se pueda. Puse de ejemplo lo que se hace aquí en la chacra, lo hace mi señora, más bien, yo le ayudo, que es reciclar toda el agua de los lavarropa. Pero ustedes dirán, pero ahí en el campo, Vega, usted tírela al agua. Porque como yo les he explicado acá en casa, el agua en el campo tiene el costo de mover el agua. O sea, el agua tiene el costo del bombeo. Vos la sacás de un pozo, la bombeás, y el costo es el bombeo. Es baratísimo, más o menos da 2 pesos con 50 los mil litros. 2 pesos con 50, ahí anda más o menos, los mil litros. ¿Por qué? Porque te da 4.000 por hora y ponele 3 pesos, 3.50 si querés ponerle los gastos de amortización por si se te quema la bomba. Ponele 4 pesos, los 1.000 litros. También hay que parar los robos de agua, que son gigantescos. Entonces, en esos 100 días, 120 días que tuvimos que mezclar entre abril, mayo, junio y julio, nosotros no gastamos más de 30 millones de metros cúbicos. O sea, la mitad, menos de la mitad de la represa de Paso Severino. Quiere decir que habiendo arreglado el 3,5, el 5% de las pérdidas, habiendo educado a la población para que no gaste agua al cohete desde el 1 de enero y habiéndose puesto a controlar a grandes empresas que roban agua, como hay una empresa que, por ejemplo, lava camiones, muchos camiones, lava esa empresa, lava muchos camiones vinculados con la cuestión del Portland. Y la OCE está pintada. Nosotros hubiéramos no solamente tenido los 30 millones de metros cúbicos que se consumieron en la mezcla, sino que hubiéramos tenido la represa llena. Nunca hubiera faltado agua dulce. 12 y 28. Además de los ahorros, los arreglos, la reducción del consumo, la reducción privada y la reducción pública del consumo, el reciclar el agua como se hace en Australia, en Israel o en Mendoza, reducir el robo, racionalizar todo, quiere decir que usted no puede permitir que se foreste como se está permitiendo el lado derecho del río Santa Lucía, allá arriba en La Valleja, el respeto del agua, el repensar todo lo que tenga que ver con el tema del agua. Por ejemplo, un diputado del Frente Amplio decía, nosotros propusimos, sí, ustedes propusieron, pero no hicieron nada. Las costas del río Santa Lucía, como dice el libro de Mabel Burger, toxicóloga, grado 5, académica, ya dijo lo que había que hacer en el río Santa Lucía hace 20 años, tiene el libro. Pero usted, el Frente Amplio, lo que pasa es que habla mucho y hace poco, no hicieron nada. ¿Qué hicieron en las costas del río Santa Lucía para mejorarlo? Nada. Por lo tanto, es casi casi como que el único que tiene derecho a hablar porque es nuevo, solo por eso y porque es agrónomo, tal vez en parte, es el tal César Vega del Peri. Los demás deberían de, por un tiempo, por lo menos, llamarse a silencio. Andrés Chucarro, voy cortando aquí, amigos que están en Facebook, voy finalizando video a las 2 horas y 29 minutos con 20 segundos de transmisión para poder conectarme a 770 Radio Oriental. Este país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano. Este tema, este temazo, el río ya no es el río. Mirá, te voy a poner de entrada, Federico, 40 años va a cumplir este tema. 40 años va a cumplir este tema de Serrat. Están pasando cosas, ¿no? 50 años se están cumpliendo del golpe de Estado contra Allende, se están desclasificando documentos de la CIA que publica el Washington Post. Entre otras cosas, por ejemplo, dicen que se le pagó $35.000 a unos locos de estos que les gusta usar armas para que mataran a un militar, que era lógicamente de la línea de Prats, pero de la línea contraria a Pinochet. Dice también que, por ejemplo, se entregaron 20 millones de la época, que seguramente son como 200 millones. El barril de petróleo en aquel momento estaba $10. Por lo tanto, son como, ponele 150 millones del momento a los partidos políticos que estaban por el lado de la derecha en contra de Allende, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, parece que no estamos aprendiendo bien los seres humanos. Y esta semana, en el transcurso de la interpelación del Ministerio de Ambiente, de la cual estaba hablando yo recién por internet, el programa lo estuvimos desarrollando desde las 10 de la mañana, pero por Facebook y por internet. Es Peri Radio en peri.org.uy. Estábamos con Nemesis Radio. Estaremos más tarde por Radio Nacional las 3 horas y estaremos también por Radio Cuervo. Y yo decía esta semana esto en el Parlamento. Y en el gobierno. Y no entendemos el apuro que tiene el gobierno. Es necesario optimizar la cantidad de agua que se produce, reduciendo... Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, la macanía es ocho. A ver, a ver. Y no entendemos el apuro que tiene el gobierno. Es necesario optimizar la cantidad de agua que se produce, reduciendo la proporción de agua potable que se pierde. Es necesario que haya campañas permanentes y no empezando en mayo. Si yo tengo algo para criticar a las autoridades de la OCE, que empezaron en mayo, creo que fue los primeros días de mayo, y habría que haber empezado la campaña para el cuidado del agua, habría que haberla empezado sin duda el primero de enero. Claro. Así que ahorro de agua, arreglo de cañerías, reciclar el agua. Yo vivo en el campo y nosotros reciclamos el agua del lavarropa. Y la verdad que uno se sorprende cuando la recicla, porque es un montón de agua que uno no esperaba. Y la utilizamos porque es agua con jabón. Reciclar, reducir el robo. Se está robando cualquier cantidad de agua. Mucho. Hay edificios que se hacen con bypass para robar el agua. Racionalizar, no puede haber forestación en las nacientes del río Santa Lucía. Del lado derecho hay forestación de eucaliptus, hay que impedir eso. Repensar todo lo que se está haciendo en la cuenca. Hoy un diputado decía, se hace esto, se hace lo otro. Mire, se hace muy poco en la cuenca de control. Terminó su tiempo. Porque para finalizar... Ustedes se pueden meter en plaguicidas. Mabel Burger, estuve buscando el libro que tengo en mi casa por internet porque me olvidé traerlo, pero encontré otros mejores todavía, tal vez. Plaguicidas, de Mabel Burger, una académica que hizo un hermoso trabajo de los contaminantes de agroquímicos en las aguas del río Santa Lucía hace unos 20 años, y les puedo decir que la situación era lamentable y sigue siendo ahora mismo tan lamentable como era en aquel momento. Sí, una partecita de lo que yo decía, son 15 minutos. Yo conversaba con el presidente de la OCE en el cuarto intermedio y le decía, traer el agua bruta, hasta paso, hasta agua corriente, dije, incluso me equivoqué, dije paso Severino, una nueva planta en agua corriente, 0 kilómetro, para contar con dos plantas. ¿Qué es lo que hay que tener? Dos plantas. No dos fuentes de agua bruta, porque si vas a querer tener dos, tenés que podés llegar a pensar de que capaz que son necesarias tres. El río Santa Lucía está demostrando lo bendito que es. Nunca nos quedamos sin agua. Pero si vos querés sumarle una fuente extra, podés traer agua bruta hasta allí. Para que no te aparezca, después de golpe, el negocio del polder. Muy mal negocio. También no está en el audio, pero lo dejé en actas. Como manera de abordar la cuestión de la salinidad del río de la Plata, ¿por qué se habla del polder? Un polder, busca polder Holanda, recuperaron tierra del mar porque hacen una especie de grandes piscinas gigantescas, y después se le saca el agua de adentro y ahí se planta. Acá se hace al revés. Se pone el agua adentro, como reserva. Pero si no se usa, resulta que hay que volverla a tirar al mar. Pero además, si se coloca ahí, que es una especie de gigantesco tajamar laguna, se puede eutrofizar. Porque como no tiene... tampoco mucha profundidad el polder, se puede eutrofizar. Estoy preguntando acá, Federico, si estamos bien, porque como no estoy cerca de retorno alguno, te estoy preguntando por interno. En un primer momento, el proyecto original preveía la construcción de una reserva de agua dulce de 9.3 hectómetro cúbico. que tenía la capacidad de poder cubrir 41 días de salinidad. ¿Pero qué pasó? Este es el nivel de método científico que hay puesto aquí. Previeron capacidad para 41 días. Pero resulta que después se enteraron de que la salinidad podía ser el doble del tiempo calculado. Por lo tanto, agrandaron el polder. Luego del estudio de factibilidad presentado por... Gracias Federico. El directorio de OCE resolvió contratar a la empresa Mecorot. Mal, porque esta empresa, que es una empresa medio diabólica, yo lo hablé en cámara, miren que di toda la documentación que tenía sobre cómo le roba el agua a los palestinos la empresa Mecorot, es lamentable, antihumana. Se está quedando con todo lo que pueda en varias provincias de la Argentina, en varias provincias de Chile, y ahora mete una pata en Uruguay. Mecorot, hizo un informe, costó caro, fue señalado por el Tribunal de Cuentas, pero igual se hizo, y entre otros cambios, se quitaba el polder o reserva de agua dulce que estaba prevista en el estudio de factibilidad. Con el planteo de Mecorot no iba a ser posible garantizar en los momentos de reservas bajas de agua apta para el consumo. ¿Saben lo que pasa? Que yo creo que los israelíes tienen la duda que yo expresé en cámara de que ese polder no va a andar. No quiero hablar malas palabras porque ahora estoy en Radio Oriental, Canal Libre Internacional. No quiero hablar malas palabras. Después del informe de Mecorot, estaba el ministro Adrián Peña, comunicó la incorporación de modificaciones, algo que se planteó en un momento era la necesidad de construir una reserva de agua, dijo textualmente, para cuando ocurrieran eventos de salinidad. Esto se descartó, porque una consultora israelí dijo que no. Eso más o menos dijo Peña. No, dijo, esto se descartó porque una consultora israelí que está asesorando a OCE, que él le salió varios cientos de miles de dólares, recomendó que las reservas fueran siempre de agua potable y no de agua bruta, es decir, que hoy el proyecto no considera la construcción de un polder. Eso dijo Adrián Peña hace unos meses en el Parlamento, pero ahora apareció de nuevo el polder. Al final se llegó a un punto intermedio entre lo presentado al principio y lo recomendado por la empresa Mecorot. Entonces van a hacer un polder que no se sabe muy bien de qué tamaño, porque les puede llegar a pasar lo mismo que le pasó, porque ahí está el problema del Frente Amplio. ¿Qué pasa con el Frente? El Frente más bien se tiene que llamar a silencio en algunas ocasiones y dejar que hable solamente el PERI, Partido Ecologista, porque es un partido, como que dice, nuevo, no trae mochilas encima, porque ¿qué pasa? El Frente Amplio dice, ustedes, decía, no pueden hacer esto porque no van a poder expropiar un montón de campos porque la gente... Pero es lo mismo que le pasó al Frente Amplio. Con el tren de para UPM dijeron que iban a hacer 200 expropiaciones y ya llevan como más de 1000 y todavía le voltearon la casa que tiraron abajo sin querer, justo es de un compañero del PERI ahí en calle Santa Lucía. Es decir, y siempre y cuando yo siga cumpliendo con mi palabra y eche al diablo, por no usar una mala palabra, mañana mismo a cualquier eventual compañero El Peri, pónganle como yo les dije ahí en cámara, si el pueblo uruguayo cometiera la locura de votarme, porque el pueblo uruguayo a veces se puede volver medio loquito, 1 millón de votos, César Vega, 5 de una coalición de izquierda, 5 de la otra coalición de derecha. Les digo, lo siento junto, y hasta que no salga humo blanco como en el Vaticano, Jorge, me estabas escuchando allá en Salto, Jorge Diguero, hasta que no salga humo blanco como cuando juntan un montón de agrónomos en Nueva Zelanda y les dicen, hay que resolver este problema, siéntense acá y resuélvanlo. Y ahí, hasta que no se resuelve el problema, se come ahí adentro, ¿eh? Pero sin corrupción, porque con corrupción se resuelve rápidamente un problema. Y yo dije que se había roto la represa de las Tiquí en el puente, en el Santa Lucía, porque lo dijimos, ni bien la estaban haciendo, a la primera correntada de agua se la lleva, y se la llevó. Pero yo no digo que hubo corrupción para ese caso hubo un ingeniero burro, que no sabe que no se puede hacer una represa. Ah, no, pero lo que pasa es que faltaba agua y en estas condiciones de crisis, bueno, en estas condiciones de crisis le han enchufado 5 vacunas, de las que Luz Montañez dijo que eran un veneno a la gente y ahora se les está muriendo y tenemos un exceso de muertes por vacuna COVID de los más altos del mundo porque hemos sido uno de los países que más vacunó en el mundo. Entonces no se puede estar siempre haciendo las cosas sin aplicar el método científico. Cuando un geólogo dio la idea de hacer pozos en toda la cuenca del río Santa Lucía para sacar agua de la cuenca del río Santa Lucía. Pero señor, usted está sacando el agua de abajo del río Santa Lucía. ¿Usted no sabe que se le seca el río Santa Lucía si usted hace eso? Cosa que ya ha sucedido. ¿Por qué se sabe? Porque ya sucedió. En Estados Unidos hay varios lugares donde se hicieron pozos en la cuenca del río y es como sacar el agua que está debajo del río. ¿Y qué pasa si sacas el agua que está debajo del río? Entonces este proyecto Neptuno, que es un curro de estas empresas privadas que estaban haciendo la vía de UPM, antes eran otras con la época del Frente Amplio, ahora son estas. Bueno, en el caso de los últimos tiempos hay coincidencias porque estaban haciendo la vía del tren de UPM del Frente Amplio. Pero esto no soluciona el problema del abastecimiento de agua potable, que no se diga que soluciona el problema del abastecimiento del agua potable porque no lo soluciona. Y además carísimo. Y es carísimo y no es deuda porque el país está... Ese es el audio que yo le pedí a Germán y que creo que ya me lo mandó. A ver si lo tengo acá. Acá está. Yo lo expuse en cámara. Miren, había una diputada comunista, ella de Frente Amplio, decía, yo no sé, porque si no se puede, que si no se puede, que si lo hacemos por fideicomiso, porque ahora todo se hace por fideicoguiso, y entonces, ¿por qué no se puede que si lo hiciéramos? Primero, plata no hay, pero se puede emitir. Se podría emitir, nada más que te sube la inflación. Y quedas a lo que estuvo la inflación de Alemania, de Estados Unidos. Es decir, quedas a menos de la mitad de lo que fue la inflación de alimentos de la FAO. Quedabas más o menos como la inflación de Alemania. Pero nosotros queremos ser como un país del primer mundo, pero somos de tercero. Mire que seguimos siendo de tercero. Entonces yo le explicaba... Pedí la palabra para explicarle por qué es que nosotros tenemos que construir esto con estos inventos que estamos haciendo de sociedades con empresas privadas para hacer obras públicas. Y es por esto, escuche. Por parte de Mecorot. Va. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado. No, esa no es, muchacho loco. Muchachito loco. Bueno, se hace con deuda. Esta es, mirá. presidente. Estamos recurriendo a los fideicomisos, a las PPP y a todos estos inventos por una razón muy sencilla, porque estamos recontraendeudados. Ya llegamos a los 50 mil millones de dólares, más de 22, 23 mil de intereses, duplicando los 25 mil del año 2010. Por esa única razón, porque no tenemos un peso. Estamos pelados como culo de mono. Es que estamos recurriendo a este tipo de figuras. Si no, sería deuda. Gracias. Bueno. A usted, diputado. De nada, señor presidente, diputado, diputado Moreno, che, el Partido Colorado presidiendo. ¡Ah, no! Y el diputado Moreno de Paysandú, del Partido Colorado presidiendo. Me gusta porque, dentro de todo, a mí me toleran, yo diría que prácticamente a veces se me pelan algunos cables, pero igual. ¿Por qué pasa esto? Porque hay varios estudios de la comunidad científica. Ya que ustedes le hacían caso a todo lo del GACH, que metieron la pata mal, porque ser científico no es tampoco dar el clavo siempre. Porque hoy están todos los estudios después de que sucede el fenómeno. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, vamos a liquidar con esto porque estamos hasta la una, Federico me está haciendo el trabajo de sacar mucha información en poco tiempo en los estudios de Radio Oriental. Hacemos magia. Media hora queremos meter lo que quisiéramos haber metido en las 3 horas que van de 10 a 13. Si yo le dijera a ustedes que la CIA, el año pasado, miren que la CIA mandó a matar a tal militar porque era de la barra de Pratt y de la competencia del maldito hijo de la remil puta madre diabólica que lo parió de Pinochet y lo mandó a matar la CIA. Ustedes me dirían, y le pagó 35 mil dólares y ustedes me dirían que no, ¿verdad? Miren que la CIA puso 20 millones de dólares para tal cosa, puso además tanto... Y ustedes me dirían que no, ¿verdad? Porque yo les estoy diciendo, la CIA, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, además lo decía Nixon, ahora está escrito, pero ¿qué pasa? Y Kissinger, este maldito sinvergüenza, satánico, diabólico, perverso, de Kissinger, que va a cumplir 90, lo cual quiere decir que podés vivir muchos años siendo un maldito, ya saben qué. Ustedes me dirían que no. Pero lo que pasa es que ahora que el Washington Post, y esto lo sé yo, pero difícilmente creo que lo sepa la mayoría de ustedes, Washington Post publica que se desclasificaron todos aquellos datos correspondientes casi a los 50 años del golpe de Estado contra el presidente que había votado el pueblo chileno. Bueno, va a pasar lo mismo porque fíjense que nosotros que estamos haciendo un curso de los que se dictan en nuestra Universidad de la República, por suerte a la Universidad de la República le llegó la hora, se actualizó, entonces estamos con el profesor emérito y honorable Rafael Baize en aulas de la Universidad de la República, donde escuchamos que lo que yo sostengo es la verdad, porque ya hay suficiente información. Emergencia sanitaria con respecto a la pandemia, yo simultáneamente escribí un artículo que se llamaba, que salió en Caras y Caretas, en Extramuros y en una recopilación digital, se llamaba Riesgo Bajo, Miedo Útil, Gran Negocio. Y básicamente, ampliando cada una de esas tres cosas, vamos a desarrollar el curso. Cómo un riesgo bajo se convierte en alto y cómo se hace en la sociedad para transformar riesgos bajos en altos. Porque no son inventos. No es que el COVID sea un invento. COVID es una gran exageración. No es un invento. Existe. No existe de la manera como fue presentado y explotado ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Al mismo tiempo, produce miedo. Y el miedo es el que produce el gran negocio. Y no solo económicamente. Vamos a ver en qué medida es un miedo útil. ¿Útil a qué? ¿A quién? Mucho se habla de eso, pero nunca se desarrolla eso. Se dice y todos dan por sentado y, intuitivamente que sí era miedo, que el miedo subordina, que el miedo políticamente, bla, bla, bla. Sí, pero exactamente cómo son los mecanismos de producción del miedo y cuáles son los aspectos del miedo que son útiles y son varios. Eso lo vamos a ver con cuidado. Y el gran negocio, a pesar de que es de que bastante obvio, y no solo por las vacunas, sino por otras cosas que fueron negocios menores, pero también negocios, y que multiplicaron la fortuna de la gente grandemente. Vamos a ver con algunos datos. Yo, por ejemplo, tengo una ficha de 26 páginas de las instituciones sobornadas por Pfizer. 26 páginas. 26 instituciones. 26 páginas, dentro de las cuales también hay empresas e instituciones uruguayas. Es decir, al final todo se sabe, es un problema de tiempo. Pero a ver, ¿por qué entonces, si le damos tanta pelota a la academia y todo lo que decía la academia, que en realidad la academia siempre hay dos bibliotecas, en aquella oportunidad, ¿por qué en esta que toda la academia prácticamente está diciendo que no hay que proceder a construir ningún plan Neptuno en Arasatí? Dice, hay varios estudios de la comunidad científica, todos coinciden en lo mismo. El Río de la Plata presenta eventos de salinidad. ¿Será que la empresa Mecorot quiere más adelante desalinizar el agua? Todos los efectos estudiados de cambio climático, episodios de salinidad, episodios de cianobacterias, etcétera, etcétera, etcétera, de la academia, dicen que no hay que construir Neptuno. Bueno, yo les propongo algo. Si fueron tan abombados la vez pasada de agarrarse de todo lo que decía el Gach, ¿por qué ahora no proceden de la misma manera? Y si se agarraran de todo lo que dicen los académicos, la discusión está saldada y no se construye ningún plan, ninguna obra de plan Neptuno que nos va a salir carísima y que, como se sostiene aquí, no va a resolver el problema del agua potable. Eso es falso. Entonces, y aquí termino, Federico, cuando veo que acaba de marcar 12:58 mi teléfono, nosotros siempre estamos proponiendo la utilización del método científico. Con su principio de precaución, la aplicación del método científico significa, primero, observación, datos, pero llega el momento de la discusión científica. Por eso yo propuse, para el caso de las vacunas, la comisión científica en el Parlamento Nacional, que no es una comisión de estas de políticos que integramos nosotros, que son como de segunda, de tercera o de cuarta, frente a lo que yo estoy planteando para algunos casos excepcionales, como la vacunación de gente que después se te muere. Para este caso también planteo la aplicación del método científico en el ámbito académico, es decir, que se discuta, como no se ha discutido, el tema de punta a punta con la participación de los representantes políticos, que son los únicos que han discutido algo, y la sociedad en un ámbito que, por ejemplo, puede ser el paraninfo de la universidad. Hay varios lugares. Entonces, lo que me aburre un poco es esta especie de contradicción. Cuando te sirve los informes académicos, te abrazás. Pero cuando no te sirven, los vomitás. ¿Qué clase de político serio sos si actúas de esa manera? Muchas gracias a todos. Nos estuvimos comunicando hoy por Peri Radio desde las 10 de la mañana, esperi.org.uy, también por Nemesis Radio. Más tarde queda en Peri Radio, peri.org.uy, sale Radio Cuervo por internet y más tarde todavía sale por Radio Nacional. Muchas gracias a la gente de Radio Oriental, muchas gracias Federico. Hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.